hacedor de patria, constructor de revolución, hacedor de sueños y hacedora de sueños para todas y todos ustedes. Le damos la bienvenida a esta ventana con Reinaldo Armas, musicalmente. La información de ayer nos obliga, ¿no?, a decir lo mismo que el señor Reinaldo Armas. Te andan buscando y no es para darte un premio. Te andan buscando, tarde o temprano te agarrará la justicia. Nos referimos, por supuesto, a los autores intelectuales y aún los que faltan por ser capturados de los autores materiales del asesinato paramilitar cometido contra el diputado Robert Serra y María Herrera el pasado 1 de octubre. Ayer, contundentes las pruebas mostradas a la República en cadena nacional por parte del presidente Nicolás Maduro Moros. Desde el Salón de Prensa Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el presidente informó que participaron 8 personas en el crimen. 6 entraron en la casa de Robert Serra y participaron en el asesinato. Otros 2 esperaban en automóviles en las afueras de la residencia. Una banda paramilitar colombiana dirigida por Padilla Leiva, alias El Colombia, fue contratada para el crimen que ejecutó la matanza. El jefe de Estado presentó un video de las cámaras de seguridad que tenía instaladas en su residencia Robert Serra. Era información que ya conocíamos de manera extraoficial, pero por supuesto el presidente de la República, la máxima autoridad indicada para revelar al país esta situación. Obviamente, hay pruebas que aún el presidente conserva y que conservan los órganos de administración de justicia que, por supuesto, pueden revelar otros datos, pero que, para no hacer daño a la investigación, no fueron reveladas el día de ayer. Las cámaras de seguridad instaladas en la residencia del diputado Serra mostraban el ingreso y salida de los asesinos. También mostró otro donde Edwin Torres Camacho, alias El Poli, y jefe de escoltas del joven diputado Serra, confiesa su participación en el crimen. Revelador este video que incrimina además a otras personas de esta banda paramilitar que actuó en la residencia del diputado Serra y le cegó la vida. El presidente Nicolás Maduro señaló que está durante esta rueda de prensa, en la cual también estaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, entre otras autoridades, presentó este video de las cámaras de seguridad de la casa de Robert Serra, mostrando ingreso y salida de los asesinos, y este video de Edwin Torres Camacho, jefe de escoltas de Robert Serra, quien confiesa su participación en el crimen y cómo se produjeron los contactos con los involucrados. También se conoció en horas de la mañana, a través de una entrevista que se le hizo al diputado Freddy Bernal, que estas personas, tanto el Poli, jefe de seguridad del diputado Serra, y el Colombia, este señor Padilla Leiva, se conocieron en su lugar de residencia, en el lugar de residencia de los dos, que nada más y nada menos era una obra de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hay que seguir revisando a fondo, ¿no?, quiénes están habitando y quiénes están en situación ilegal, además, en las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No vaya a ser que se convierta esto en un refugio de paramilitares, como en efecto fue refugio de este paramilitar, el Colombia. Y vemos cómo, de cierta forma, bueno, se le sigue metiendo el dedo en el ojo al gobierno revolucionario y cómo esta gente pasa contratada por factores ajenos a la revolución, pasa y hace vida aquí de lo más normal, común y silvestre. Llega a nuestras barriadas, llega a nuestras comunidades y se instalan para cometer actos delictivos de este calibre. Y sabrá Dios de cuántos otros calibres andan cometiendo actos delictivos elementos paramilitares. En el video, Torres Camacho, el poli, ex jefe de seguridad de Serra, confiesa que allí estaban el Colombia y alguien, varios elementos conocidos, uno como el M, el Tintín, el Oreja y el Salinas. Hay dos que se quedaron en el vehículo. Ya están identificados los dos choferes de los vehículos en los que se trasladaban estos elementos. Esto lo detalló el mandatario nacional. El video inicia a las 9:28 minutos de la noche y muestra el ingreso de Torres Camacho y el Colombia. Torres fue el que abrió la puerta. El que abrió la puerta para que estos delincuentes cometieran el crimen. De paso, confesó el mismo Torres Camacho, el ex jefe de seguridad de Robert Serra, que él mismo participó en la forma de en cuanto a la forma de golpear al diputado. Se ha revelado que presuntas diferencias entre el fallecido diputado y uno de sus asesinos, este jefe de seguridad, potenciaron que él mismo abriera la posibilidad para que grupos paramilitares comandados por este señor Colombia tuvieran el acceso. Ya el crimen se venía organizando desde hacía 3 meses. Tenía 3 meses de vigilancia, de planificación. Y el ex jefe de seguridad de Robert Serra sirvió de puerta de entrada para dejar la escena servida y que estos señores cometieran el delito. Por supuesto que nada más no fue las diferencias que tenían Serra y este jefe de seguridad. Hubo un buen dinero de por medio. Ya el hombre estaba ahí, tenía alguna molestia, pero su molestia sirvió para que, además de recibir una jugosa cantidad de dinero, facilitara el trabajo que ya le había sido encomendado a este grupo paramilitar. Como ambos eran vecinos, me imagino que, bueno, ahí conversarían uno con el otro. Oye, vale, ¿sabes que tengo problemas con este diputado, que no sé cuánto? Y el otro empezó a envenenarle la cosa. Mira, vale, pero yo tengo este trabajito por aquí. Tengo este trabajito. Tú me harías la segunda, yo te pago tanto. Dame cancha. Y de esta manera efectuamos el crimen. Y así, lamentablemente, sucedió. Torres Camacho, Edwin Torres Camacho, hoy detenido, y ya confeso, declaró que estuvieron la semana anterior al asesinato haciendo ensayos y chequeos del lugar del crimen. Ya sabían que lo iban a asesinar en su casa. No era una actividad en la calle. Fue netamente planificado en su casa, en su residencia. Por eso, la aparición de estos videos de las cámaras de seguridad de Robert Serra aparecen y quedan allí en resguardo de las autoridades. Resulta que ellos pensaban que los videos de las cámaras de seguridad de la casa del diputado estaban en una computadora que él tenía allí en su residencia. Pues no, el diputado había también tomado sus previsiones y mandó videos de sus cámaras de seguridad a otro computador fuera de su residencia, donde quedó registrado. Quedaron registrados todos los eventos. Y ellos se llevaron esa computadora pensando que ahí estaba el contenido de las cámaras de seguridad. Pues bueno, previsión que se tomó. Lamentablemente esta previsión no sirvió para salvarle la vida. Pero allí ya están incriminados estas personas. Edwin Torres Camacho, alias El Poli. Carlos García Martínez, alias Tintín. Entre los solicitados se encuentra Johnny José Padilla y Fariñez Palomine, alias El M. Ya sabemos la verdadera identidad de todos. Lo mejor sería que se entregaran a las autoridades y se sometan a la justicia. indicó que 3 días después del asesinato de Serra, se intentó también un acto contra el diputado Diosdado Cabello. Fíjense que aunque Loren Gómez Salé está preso, y uno de sus promotores aquí en Venezuela también está preso. Nos referimos al líder del partido este Voluntad Popular, también está preso. A pesar de que están en prisión, los planes continúan. Los planes no han cesado. El asuntico de los 20 muñecos no se ha quedado solo en un bla, bla, bla. Cobraron la vida del diputado Robert Serra. Hace unas semanas habían intentado cometer homicidio contra el ministro Héctor Rodríguez. Y el día 4 de octubre también hubo un intento de cegar la vida del presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello. En nuestra página web www.albaciudad.org están los videos, está la transcripción de las declaraciones de alias El Poli, este ex jefe de seguridad del diputado Robert Serra. Y bueno, ya en los próximos días, el presidente de la República, Nicolás Maduro, su tren de gobierno, sus colaboradores, ofrecerán nuevos detalles acerca de este crimen. Ya con las pesquisas se tiene una clara idea de quiénes podrían ser los autores intelectuales de este homicidio. Terrorismo en Venezuela, paramilitarismo en Venezuela. Sabemos quién es el líder de los paramilitares en Colombia. Y esto lo está estudiando el Congreso colombiano. Álvaro Uribe Vélez. Fuerte aliado de Loren Gómez Salé. Tenemos una vaga idea. Indicios apuntan hacia responsabilidades en nuestro país de algunos líderes políticos opositores también vinculados con el señor Loren Gómez Salé y vinculados, por supuesto, con Álvaro Uribe Vélez. 2 + 2 = 4, hermano. Las matemáticas no fallan. Lo que hay es que buscar las pruebas contundentes, los interrogatorios a estas personas, buscar los elementos de prueba que sirvan para llevarlos a prisión y sencillamente proceder. Dijo el presidente Maduro, si de algo sirve esta bofetada, se refiere al asesinato de Serra, que nos ha sacudido desde la noche del 1 de octubre, es para despertar la conciencia humanista, democrática de las grandes mayorías del país. Solo por la democracia, por la vía de la paz, lograremos consolidar esta patria democrática que es de todas y todos. Ese es el llamado que le hago a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a la juventud. El 12 de febrero, recordamos que arrancó esta embestida violenta llamada La Salida por parte de sectores opositores que dentro y fuera de nuestras fronteras arrancaron una guerra sin cuartel contra Venezuela justo cuando se estaba cumpliendo 200 años de la Batalla de la Victoria. Esto lo dijo el presidente Maduro, que instó a la oposición venezolana a rechazar la violencia impuesta por grupos paramilitares colombianos en nuestro país. En esa cadena de acciones se encuentra la detención de Loren Gómez Salé, quien impulsó, con la venia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, planes terroristas que incluían el asesinato de al menos 20 personas, de acuerdo con videos divulgados por las autoridades venezolanas. En ese escenario, por supuesto, se produjo lamentablemente el crimen que cegó la vida del diputado Robert Serra. Quien cae en esa fase de buscar la eliminación física de sus adversarios políticos a través del terrorismo, sencillamente no está en ninguna fase racional del desarrollo de la política. Está en lo irracional y en lo extremista, alertó el presidente Maduro. Señaló en esta misma alocución que la paz seguirá derrotando a la violencia. La paz tendrá que seguir derrotando todos los planes de violencia contra el país. Y en aras de contribuir a esa preservación de la estabilidad política y social de nuestra patria, el gobierno nacional va a seguir emprendiendo acciones para lograr la captura de los autores intelectuales del asesinato del diputado Serra, tanto dentro como fuera de Venezuela. Por lo que ya se ha solicitado a la Interpol una orden de captura internacional de los autores intelectuales. Dijo el presidente Maduro, tengan la absoluta seguridad de que llegaremos a los autores intelectuales fuera y dentro del país. Igualmente anunció la creación de un sistema de protección que se va a encargar de elevar la seguridad contra fuerzas paramilitares. Sinceramente, esto ha debido ocurrir hace bastante tiempo. No es un secreto que tenemos bastantes paracos aquí en Venezuela. Pero muchos, muchos. Denuncia que se ha hecho desde hace años. Y no estamos hablando de menos de 8 años para acá. Este sistema de protección contra fuerzas paramilitares va a contar con mecanismos para que las organizaciones sociales y los ciudadanos de bien contribuyan a la lucha contra el paramilitarismo y contra la violencia política. Tenemos una buena experiencia en el campo de la seguridad ciudadana con el Plan Patria Segura, los cuadrantes de seguridad y toda la coordinación que se da a través de un sistema inteligente para la actuación de los cuerpos de seguridad en relación al resguardo ciudadano. Vamos a perfeccionar mecanismos de coordinación e inteligencia con la participación de quien puede neutralizar y acabar con esto, que no es otro que el pueblo de Venezuela. Esto pasó ayer. Sucedió esta cadena nacional y aquí queda plasmado nuevamente cómo nuestro gobierno revolucionario hace una actuación rápida, cuestión de días. Ya desde la semana pasada estaban capturados 2 de los autores materiales, ya están identificados todos los 8 que participaron en esta acción. Y aquí no vale lo que han tratado de hacer algunos periodistas y medios de oposición en nuestro país. Eso de tratar de tergiversar el crimen, que si fue por un asunto personal, que si fue por un robo, que si fue por parte de la inseguridad que vive el país. Aquí hay un crimen político planificado. 3 meses de planificación se habían dado para cometer este crimen. Perpetrado por grupos paramilitares que hacen vida en nuestro país. Bien lo decía el expresidente colombiano Ernesto Samper, hoy secretario general de la UNASUR. El asesinato de Robert Serra es una prueba de la penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. Esos comentarios le causaron cierta piquiña a la canciller colombiana María Ángela Holguín, que dijo que ese era un asunto doméstico de los colombianos, que pato y la guacharaca. No, no. Se pronunció el secretario general de la UNASUR diciendo lo que ya es público y notorio. Y este no es un asunto nada más de los colombianos, señor. El asunto del paramilitarismo no es un asunto exclusivamente de los colombianos. Ya es un problema en nuestra nación venezolana. Problema grave. Y al cual el gobierno ya está metiéndole el pecho. La ciudadanía a colaborar. A colaborar. Hay herramientas que resguardan la identidad de los denunciantes para que podamos avanzar en la erradicación temprana del paramilitarismo en Venezuela. Obra de Álvaro Uribe Vélez y obra de sus secuaces aquí en Venezuela, que se han prestado para la importación de esta macabra forma de hacer política y la han importado a nuestro país. Estos serviles que se dicen venezolanos. Son las 10:24. Vamos a hacer pausa musical. Nos vamos con este buen tema de Eddie Palmieri y su orquesta, Justicia. Justicia tendrán día verán el mundo y los discriminados recompensa ellos tendrán, no serán, no serán perjudicados. Si no hubiera tiranía, todos fuéramos hermanos, dulce paz y armonía, alegría, tú lo verás, justicia tendrán, justicia verán. Con el canto mi tango, oye mi tango, la justicia yo reclamo. Ay, cuando llegará la justicia, cuando llegará, cuando llegará. Ay, cuando... Más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 proclamó el Día Mundial de la Alimentación a celebrarse cada 16 de octubre en conmemoración de la fundación de la FAO en 1945. Para el año 2014 el tema será Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta. Se ha elegido para promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños agricultores. Centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar. Esta es una clara señal de que la comunidad internacional reconoce la importante contribución de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria mundial. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Thank you. helado, cuando el agua se hace poca y queda se rompe el agua, ay, ay, ay. Así abrimos esta parte de la ventana, son las 10:33. Teníamos a nuestro patrimonio cultural de la nación, Alí Primera, la soga. A la que la soga se revienta. Así llegamos a esta parte de la ventana y, por supuesto, durante esta rueda de prensa ayer ocurrió otro incidente, ¿no? Estas declaraciones del presidente Maduro. Un incidente bien tonto, pero tonto. El presidente ofrece una rueda de prensa y han sido convocados periodistas de diferentes medios de comunicación para, bueno, que conozcan los detalles de lo que el presidente tenía que decir en torno al asesinato de Robert Serra. Salió un periodista por allí a preguntar por el petróleo, que qué opinaba Maduro del petróleo y la cosa. Señor, usted está fuera de orden, no entiendo. ¿Qué será? ¿Que querían restarle importancia a las declaraciones que el presidente Maduro estaba haciendo sobre este crimen que conmocionó al país entero? Porque hasta los sectores opositores, sobre todo el pueblo opositor en nuestro país, también se vio conmocionado con la noticia. Y estamos seguros que la gran mayoría, incluso del pueblo opositor, repudia este crimen. Venir entonces un periodista a tratar de distorsionar la información, de sacar de contexto el asunto, a preguntar por el tema petrolero. En todo caso, el presidente Maduro tampoco le escurrió el bulto. Sí le dijo, oye, está fuera de orden, hermano. Pero si quieren, en otro momento hablamos del petróleo, cuando usted quiera, pero aquí estamos hablando de un tema que nos preocupa tremendamente en nuestra sociedad. Estamos hablando de las acciones paramilitares en nuestro país que cobran vidas no solo de ya del ciudadano común, sino que cobran vidas de figuras de la política venezolana. Y estamos hablando de un diputado de la República. Entonces vemos como hay una intención, no sabemos si casual, cosa que no creemos, o intencionada, de tratar de restarle importancia a este tipo de informaciones por lo que hemos visto en los medios de comunicación de la derecha, que siempre agarran y no se conforman con que ya se haya asesinado a determinado personaje físicamente, sino que después vienen por el asesinato moral, después vienen por el crimen mediático y empezar a regar falsas informaciones acerca de cómo ocurrieron los hechos. Los primeritos que saltaron dijeron, no, ese es el AMPA común. Los primeritos que dijeron, ese es el AMPA común, esa es la inseguridad que ya, mira, alcanza hasta los diputados y mira cómo, favor, ¿no? Y después empezaron a inventar otros cuentos, que si fueron los santeros, que si fue por problemas personales, que si fue por, qué sé yo, cualquier cantidad de historias se inventaron. Aquí están los hechos. Aquí están los hechos. Y ante ellos, lo que queda es aplicarle los ganchos a todo aquel que esté metido en este paquete y en otros que han sido desmontados afortunadamente, por el gobierno. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde que usted tiene las líneas telefónicas disponibles, 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales en Facebook, Grupo La Ventana, Programa La Ventana 96.3 y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada en línea, le atendemos. Buen día. Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, estoy bien, gracias a Dios que ya agarraron a los asesinos esto, pero no todos, ¿no? No todos. Y te aseguro una cosa, Rando, que esa gente que tienen casa, tienen todos los beneficios del gobierno, que se vienen de allá huyendo de los paracos, del narcotráfico, se vienen para acá, aquí el gobierno le da todo y vienen a matar a la gente de aquí mismo. Eso no se puede permitir. Aquí hay mucha gente que se cubre bajo de los chavistas, son paracos, que se ponen a vender en todos los mercados, que son vendedores, que son desplazados, no voy a decir que todos, algunos, también se cubren de ese para hacer sus cosas. Te voy a contar algo, mira, rapidito. Una vez allá en la Candelaria habían unos paracos que les cobraban a los boneros plata al interés, y si no le pagaba le quitaba la mercancía. ¿Ve? Entonces el gobierno tiene que tener mucho cuidado con la gente que le da vivienda, porque yo a veces me siento en Chacaito y mucha gente me confunde que yo soy de allá de Farco. Bueno, mi papá era de Farco, ¿no? Pero no mandan a buscar a los familiares para que les den casa, teniendo casa ya. ¿Ve? Sí. Y entonces eso tienen que investigarlo muy bien. Yo te voy a decir, yo como yo escogí esta parte, que yo tengo más de 50 años aquí, yo esta patria la quiero y daré mi vida por ella. Para que vengan unos que llegaron a antiayer y ya tienen todos los beneficios. Entonces hay que investigar todas esas cosas. Bueno, pues muy buenos días y... Buenos días. Chao, pues. Gracias, Alba. Bueno, ahí está. Testimonios también de nuestra gente y de personas que también vienen del vecino país con honestidad a trabajar en el nuestro, a convivir con nosotros y a hacer de esta su patria. A diferencia de otros que, bueno, que vienen es, ya sabemos con qué oscuras intenciones. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días, Luiger, al canal Alvea Ciudad, usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho. Esto queda aquí en el Atillo, municipio de Atillo. Mira lo que acaba de decir la señora, muy cierto, ¿verdad? Y yo quería hacer un comentario casualmente, pero tengo que unirlo con otra cuestión, porque dentro de lo que usted dijo o de lo que dijo la emisora en la cuestión de la historia, que hoy es el Día Mundial de la Alimentación, hay algo allí, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con lo nuestro y con el presidente Chávez. Tiene que algo, o sea, hay que decirlo con mucha claridad. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y también de la mujer, porque ese era el día de ayer, que era la mujer que trabajaba en el campo, pues la mujer trabajadora. Pero en esta es la cuestión productiva familiar, la cuestión productiva familiar. Entonces, ustedes deben de recordarse que el presidente Chávez tuvo una opinión y tuvo una idea que se transformó posteriormente en, inclusive dieron crédito con aquellos famosos gallineros verticales. Ajá. Y la productividad que inclusive mucha gente, ay, yo puedo hacer inclusive un mini huerto en la azotea de mi casa o en la azotea del edificio, ¿okay? Se transformó. Inclusive hubieron críticas muy fuertes porque, no se llevó a cabo la idea tal como estaba realmente pensada, aunque era muy muy loable. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer. Yo escuché inclusive hasta esta opinión. Vamos a hacer inclusive peces de corral, ¿verdad? Sí. Todo eso. Pero todo ello se transversó en una opinión para burlarse del presidente Chávez. Eso hoy le dan la razón al presidente Chávez, que no fue una cuestión a lo loco. Eso es programado por la FAO. Pero nosotros lo hicimos y nos pusimos a inventar, porque decir voy a hacer peces de corral es como poner un gallinero en alta mar. las dos cosas, una cosa no va con la otra, porque las gallinas no pueden vivir en el mar y los peces no pueden vivir en un corral. Y eso de decir que yo te pongo un tanque y te pongo los alevines, se mueren, porque el alevín tiene que tener agua pura, no pueden ser aguas tratadas. Y si tú tienes un corral en tu casa, el agua que te viene por la tubería es tratada. Sí. Pues como tienen cuestiones químicas para blanquearla, para ponerla, le ponen cloro, le ponen cal, le ponen productos químicos, entonces los alevines no crecen. Eso es igual poner un gallinero en alta mar, porque no van a tomar agua salada, porque las gallinas se mueren. Exacto. ¿Okay? Exacto. Otra cuestión, dentro de todo, pues yo quiero, en este sentido, de lo que todo lo que se ha hablado, y lo lamentable de lo que se dijo ayer, porque eso es lamentable de todo punto de vista, que hayan venido gente del país de al lado a hacer todas estas cuestiones, yo vuelvo a insistir, vuelvo a decir, ¿para qué tenemos las captahuellas? O sea, vamos a ponerlo técnicamente, el sistema de identificación biométrica, bueno, ahí está, la respuesta es muy clara. Si tú cruzas esto, el interior con las ciudades, o si tú haces una cuestión que es lógica, muy lógica, el registro civil que todavía lo tiene el CNE y le hace poner a todas las personas que le han entregado eso, vamos a tener más de una sorpresa con la misión vivienda, vamos a tener una sorpresa con la misión alimentación, vamos a tener sorpresa con la misión del estudio, con la misión, ¿cómo se llama? Bueno, la misión del estudio, con la misión de... Todas esas misiones vamos a recibir sorpresa, porque lo que acaba de decir la señora es verdad. Yo no quiero alargarme en esto porque en verdad hoy es un día muy especial en mi casa. Aquí en mi casa yo tengo dos cumpleaños en este mismo día. ¿Ah, sí? Hoy cumpleaños, sí, mi menor hijo, hoy está cumpliendo años y su mamá también. Ah, buenísimo. Los dos cumpleaños en el mismo día. Eso fue un regalito que ella me dio hace 30 años, que lo festejó el día de su cumpleaños, pues. A ella y sobre todo a mi hijo, quiero decirle esto, a ella, mi reina, muchísimas gracias por los dos regalos que me hiciste, que son mis dos hijos, que son sus dos hijos. Que seas feliz, que estés bella, pero con la salud por delante. Y a ti, que es mi hijo, que me debe estar escuchando, hijo, da el paso. Adelante, tienes el futuro, y ese futuro tiene que ser con salud, termina de recuperarte, porque mi hijo tuvo un accidente gravísimo el 24 de mayo pasado de este año, casi me lo mató un carro, hoy está en recuperación, termina de recuperarte, termina de hacer lo que tienes que hacer, que con tu voluntad, tu inteligencia y tu deseo, el futuro lo tienes a la mano, da el paso, agárralo y que pases el mejor día de muchos que tienes que pasar. A los dos, un beso y un abrazo, y para todos, feliz día, hermano, y gracias. Gracias a ti, y bueno, vaya nuestro saludo también desde la ventana a tus familiares que hoy están de cumpleaños. Gran abrazo para ellos y bueno, mucha salud y vida. Tenemos otra llamada, ¿le atendemos? Se cayó la llamada. Pero mira, información importante, la referíamos sobre el caso del paramilitarismo colombiano presente en Venezuela. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, el próximo lunes viene a Caracas para entrevistarse con su homólogo venezolano Rafael Ramírez, entre otras cosas sobre el caso del asesinato ocurrido contra el diputado Robert Serra, planeado por paramilitares colombianos. Ha dicho a una cadena radial de Colombia, María Ángela Holguín, el lunes voy a Venezuela y uno de los temas a tratar es ese. Recordamos que el presidente Maduro aseguró que habrían identificado a 8 supuestos autores materiales del asesinato contra Robert Serra, 2 de ellos originarios de Colombia, y que además el ataque estuvo planificado por un paramilitar colombiano. Este será uno de los temas a tratar en la reunión que viene a nuestro país a realizar la canciller colombiana junto a nuestro canciller. A ver qué sale de todo esto para el lunes en la reunión. Otra llamada, buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. ¿Aló? Buenos días. Buen día. Hermano, gracias por el programa. Gracias, pero vamos a bajarle un poquito el volumen al radio para escucharnos mejor, por favor. Ok, cómo no. Sí, a ver, nos saludamos y tenemos a quién en línea por allí. Mire, me llamo José Martín. Uh-huh. participar en el programa respecto al fallecimiento, la muerte del diputado Serra. Sí. El primero de octubre yo fui uno que mandé un mensaje en Ciudad Caracas expresando ese homicidio al ministro de Relaciones Interiores, donde me expresé por un mensaje de texto y le dije al Ciudad Caracas para que empezase a averiguar por los escortas, por los que llegan a él, ya que no hubo violencia en las puertas, hubo destrozo en las cámaras. Lo dije de una vez, dije, no, esto es un paramilitarismo infiltrado con los escortas de él, que después se los vendieron. Sí. ¿Qué pasó? Que esto sucedió como está sucediendo actualmente. El presidente ayer dijo que había unos escortas, ok, felicito en verdad, felicito al ministro de Relaciones Interiores por ese caso. Pero también, como pueblo, me expreso de que hay que ponerle mano dura al colombianismo, porque están haciendo lo que le da la gana, y en Venezuela están llegando más de 7 millones de colombianos desplazados por toda Venezuela. Fíjate tú, mi pueblo, por ejemplo, donde yo nací en Mérida, yo tengo 40 años aquí en Caracas, eran 13 viviendas por un lado y 13 viviendas por otro lado. Eran 26 viviendas donde yo nací, donde yo estudié en colegio, que quedaba como a una cuadra. Anda a ver ahorita. Hay más de 150 ranchos por un lado y 150 ranchos por otro lado. ¿Por qué? Y es puro colombiano. Invadieron unos potreros y hoy en día se ve el paramilitarismo ahí. Robo, asesinato, que ahí nunca había visto un asesinato. Todo el que moría ahí moría de viejo, fallecía de viejo. ¿Ah? Ahora se roban las bombonas, se roban la ropa que ya entendía, porque eso es lo que da el paramilitarismo, eso es lo que da esa gente. Respecto a la vivienda, yo estuve haciendo un censo en sí, por la zona del Nuevo Circo, donde repartieron todos esos apartamentos. Esos apartamentos, la junta de junta vecinal que está por ahí, vendieron todos esos apartamentos, hasta teatro, Nuevo Circo, Parque Central, y ya hice un censo, la mayoría son puros colombianos, puro Parque Carabobo, puros colombianos. ¿Qué pasa ahí? Que la mayoría de esos colombianos llegaban, daban 60, 70 millones de bolívares a esos apartamentos, a esa gente, y de una vez los infiltraban ahí. Y así fue que se infiltró el paramilitarismo aquí en Venezuela. Fíjate tú, estuve haciendo un análisis también que en el mismo gobierno se ha filtrado el paramilitarismo en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos muchachos que han ingresado en el Ejército, en la Marina, en la Policía, son hijos de colombianos, de padre y madre. Y qué pasa, hoy en día, fíjate tú lo que el resultado que está dando, muertes, venden las armas, infiltran las armas a otros personajes, ¿ah? Entonces eso es lo que tiene que ver el ministro de Relaciones Interiores, el ministro de la Defensa, el presidente de la República. Bueno, muchas gracias, Payet. Gracias, hermano. Bueno, en todo caso no generalicemos, ¿ah? Cuando hagamos estas aseveraciones, tratemos de no generalizar, porque sabemos que no todos los ciudadanos de origen de otros países, de otras naciones, tienen estas malas mañas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, lo que siempre hemos dicho en nuestro programa, el Estado venezolano tiene que radicalizar necesariamente nuestras políticas migratorias, no solo por el caso lamentable que ocurre en el vecino país, que es una guerra interna que tiene muchísimos años, sino por tantos otros casos de migraciones ilegales que se producen a Venezuela. Y hemos hablado de esto. Venezuela es un país muy rico, con un clima maravilloso, con unos paisajes hermosos, con una apetecible, pues, para cualquiera que desee vivir aquí en Venezuela. Pero esto tiene que hacerse por la vía legal. Y tenemos nosotros el deber de resguardar nuestra identidad nacional, de resguardar nuestro territorio, y para ello hay que aplicar, dados los problemas que estamos teniendo, fuertes políticas migratorias. Esto hay que hacerlo. Yo creo que es una necesidad en la que el gobierno, tarde o temprano, y espero que sea más temprano que tarde, debe ponerse a trabajar. Hay otra llamada en línea, Luyer. Vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo me le va? Ingrid, viene de la casa. ¿Cómo está, Ingrid? Mira, un saludo muy especial a Ensa. Ah, cómo no. Seguramente está escuchando por allí. Ah, bueno. Besos y abrazos para ella. Mira, Rando, el comentario que te voy a hacer es lo siguiente. Cuando una persona hace escogencia de alguien que lo va a cuidar, como el caso de Roger, es que, muchachos, esto no es porque vivía, porque tuvo una diferencia con él, puede haberla tenido, puede haber ido, pero ahí hay algo más de fondo. Acuérdate los muñequitos. Sí. Independientemente de que el muchacho, el paramilitar este, viviera ahí donde estaba, yo lo que veo más grave, oye, su escolta venezolano, los dos venezolanos, prestarse para una vagabundería esa, ¿ah? Para un crimen tan horrendo. Su escolta, que se supone que ya le hagan un estudio psicológico a todos los que escoltan a toda esta gente, porque todos están en peligro. Entonces, ¿qué va a tener escolta para qué? Para que lo asesinaran, para que lo mataran. Esto no es liso, independientemente de que él haya tenido diferencia con el muchacho y todo, hay algo, alguien lo mandó al muchacho, o al otro, pues o digamos al que llaman Colombia. Esto no es un crimen político, ahí está detrás. Ahora bien, ¿qué piensan hacer con el diputado que pide un mes? ¿Un mes para qué? ¿Será para que le dé tiempo para planificar otros más, y entonces él se encuentra afuera y dice, yo no fui, yo no estaba allí, no, ningún permiso? Y si no es capaz de estar allí, que renuncie a su cargo, pero no estar allí, porque entonces nosotros nos podemos permitir que vayan asesinando, atentado y atentado, haciendo papel de gafo, de tonto. No, que investiguen a todos los escoltas, tienen que hagan el examen psicológico. Mira, eso no falla, Rando, es algo muy psicológico. Pero estos dos muchachos tan fríamente de contar cómo asesinaron al muchacho, no, esto no tiene parangón, Rando, esto no, hay algo atrás, personas atrás, eso es de oposición, es un crimen político, y por dinero, o sea, que me den tanto dinero, yo hasta 30 años, a menos que yo tenga una enfermedad y me quiera morir, ajá, un atentado de eso, ajá. Me dan dinero, ¿para qué? Y yo ya hasta 30 años adentro encerrado, un hombre joven, no, esto es de psicópata, esto es una cosa de loco, sí, gente enferma sin duda, escolta. Gracias, Rando. Gracias a ti, cariño, gracias. Fíjate que ha agregado a este caso el diputado Freddy Bernal que el fulano Colombia, a quien anda buscando la justicia venezolana, no tenía ningún vínculo con el diputado Serra, ni lo conocía. No había ningún vínculo entre estas dos personas. Por lo que esto hace suponer que alguien le dio una fuerte suma de dinero para que perpetrara este crimen. Detrás de Colombia hay alguien que le pagó. Esa respuesta se va a tener cuando sea capturado este ciudadano, que seguramente va a ser capturado en los próximos días. Nuestra justicia actúa rápidamente y ya se han librado órdenes internacionales de captura a la Interpol para estos ciudadanos que están plenamente identificados. Son las 10:55 minutos. Para fortalecernos, como dijo el presidente ayer, para fortalecernos en el sentido de humanidad, en el sentido de lucha, en el sentido ético, y fortalecer nuestra convicción revolucionaria, vamos hacia la ideología, a estudiar nuestras bases ideológicas, en lo que creemos, en lo que somos en esencia. Vamos a escuchar música que nos traen esta mezcla de discursos de tres grandes hombres de la historia, dos venezolanos, uno es cubano. Aquí el pana DJ Pablo Guzmán ha mezclado discursos de Ali Primera, Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. El tema, ideológica. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte.

proceso pa' palales. Forward, this movement ain't defeated, la lucha sigue. Dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen. Buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo. Neoliberalismo, los bancos, los ricos. Ni un millonario, Chávez fue solidario. Ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos, más que venezolano. Esto cruza fronteras, hip hop bolivariano. América Unida, como creamos ese frente. Solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chávez was the baddest. I gotta work like Chávez. Do the mathematics, Hugo Chávez was the baddest. I gotta work like Chávez. Yo en Caracas, el proceso va pa' nadie. And in Chicago, el proceso va pa' nadie. Yo in the South Bronx, el proceso va pa' nadie. It goes worldwide, el proceso va pa' nadie. Work Like Chávez, nos dice Rebel Díaz para abrir esta parte de la ventana. Son las 11:07 y esto es talento de Puerto Rico. Estos panas son de Puerto Rico, hacen vida en los Estados Unidos, la gente de Rebel Díaz. Y desde allá le cantan Work Like Chávez, trabajar como Chávez. Este es el ejemplo que ellos consideran debe multiplicarse por todo el mundo. Trabajar día a día con ese mismo amor por la patria, con ese mismo sentimiento humanista. Eso es ser como Chávez, sin duda alguna. Tenemos su participación en Twitter. Aquí nos escriben en arroba la ventana abierta. Trotsky y Colmenares nos dice: con el imperio vemos poca importancia de que de muertes cuando de petróleo está de por medio. El periodista de AP nos lo recordó ayer, ¿no? El de Associated Press. Qué terrible esto. Este periodista que no le importa la muerte, nada, total, vamos a opacar esto, vamos a hablar de petróleo, de lo que nos interesa en realidad, ¿no? Dice Francisco por acá: buenos días, compatriotas. Según el periódico, el propio, en el portal web, estas personas fueron despedidos del Saime. ¿Qué persona se refiere? No le... bueno, dicen que hay gente, bueno, infiltrada allí, que algunos fueron despedidos. Dicen que fueron despedidos los que posaron junto a María Corina Machado. Yo no tengo esa información, no la tengo, pero si tienen cargos de alta responsabilidad y son cargos de libre nombramiento y remoción y se van a estar tomando fotos con María Corina Machado, yo no puedo confiar en alguien así, te lo digo. Si esta gente tiene cargos de alta responsabilidad y sus puestos son de libre nombramiento y remoción, mira, al día siguiente tenían que estar de patitas en la calle. Ahora, si son empleados normales, comunes y silvestres, no sé cuál es la situación. No creo que sea tanto para votarlos, para despedirlos, pero hay que evaluar su desempeño también. Nos dicen por acá, sería una gran noticia en referencia a esto, si los despidieron en realidad. Se hace necesaria una purga de saboteadores escuálidos. Recordemos lo que dijo Salé, que tenían facilidades para la obtención de pasaportes. Esto lo recordamos, ¿verdad? Facilidades para la obtención de pasaportes. Y en este sentido, el director del Saime está tomando cartas en el asunto para fortalecer lo que significa la emisión de estos documentos. Fortalecerlo en el sentido de, bueno, volverse un poco más estrictos, más diligentes, eso sí, pero también mucho más estrictos a la hora de saber a quién se le dan pasaportes venezolanos. Tenemos llamada en línea. Buen día. ¿Cómo estás, Randall? Hermano, ¿cómo le va? Bien, bien. Mira, el presidente Maduro fue muy, pero muy comedido y muy respetuoso con este periodista. Este sí. Mercenario que le preguntó, que quiso desviar el tema, ¿no? Sí, señor. Pero yo digo, si yo soy Maduro, le pregunto al periodista, le repregunto, bueno, pero ¿por qué tú no preguntas que Venezuela hace una semana iba a ser declarada en default y Venezuela cumplió con su mecanismo internacional, con su pago de 1.500 millones de dólares? ¿Por qué no preguntas eso? O sea, para poner un poquito picante la cosa, ¿no? Pero él fue muy, muy, muy, lo puso en el sitio, porque el tipo quería desviar la cuestión como cualquier mercenario de pluma. Lamentablemente es así. Mira, Randall, el presidente Maduro dijo ayer y habló sobre las células de paramilitares que dormidas o que están dormidas, pues. ¿Me explico? Sí. Y no hace el colega del compatriota que habló hace rato que habían ranchos sembrados de... Mira, para nadie es un secreto que hay que se encuentran paramilitares en la redoma de Petare. Paramilitares, y la gente los ve. Son tipos que son conocidos porque el colombiano es una persona que se conoce a leguas. Primero por su pinta, ¿no? Que hace algo tipo indiado, pero indiado blanco, y su lenguaje cachaco, pues se conoce. Eso abunda por ahí en Petare, en los cerros de Petare. No está muy el compatriota que habló, no, claro, no hay que generalizar, pero si ahí se quiere, aquí si se quiere hacer una investigación profunda de esas células que hay por ahí dormidas, mira, con solamente tomar a Petare por asalto, los cerros de Petare, y a que tú veas como si sí consigue el paramilitar que juega de garrote, eso es público y notorio, lo dice la gente, lo que pasa es que lamentablemente no sé, yo creo que no se ha tomado en serio o simplemente se ha dejado pasar, pero eso existe, es una realidad, Randall, lamentablemente. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermano. Bueno, insisto en no generalizar, ¿no? Y tampoco dejarnos llevar por algunas pasiones, ¿no? En este caso, claro que nos duele mucho que vengan ciudadanos de otras partes del mundo a cometer actos terroristas en Venezuela. Claro que nos duele y nos tiene que tener muy molestos. Pero no por eso podemos nosotros iniciar en el peligroso camino de la xenofobia, ¿no? Nosotros no podemos caer en eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero agregamos que el caso de Petare es bastante viejo, ¿no? Sobre todo Petare y sus diferentes barriadas. Bastante viejo la forma como han llegado paramilitares. No hablemos que han llegado colombianos, no han llegado paramilitares. El rollo no es que sean colombianos, que sean haitianos, que sean peruanos, que sean estadounidenses, que sean yugoslavos, no. El asunto es que son paramilitares, que llegan a nuestro país en una situación ilegal y que están perpetrando crímenes, que están organizando bandas de choque, que están organizando AMPA, valga la redundancia, AMPA organizada, vinculada muchas veces con las redes de comercio informal, con las redes del bachaqueo, del contrabando, del narcotráfico, por supuesto. Y están haciendo vidas muy campantes allí. ¿Qué hace falta? Denunciar, pero denunciar con las pruebas. ¿Y qué hace falta de los organismos policiales? Creer más en el pueblo, hermano. Creer en el pueblo, tomárselo en serio, porque las denuncias han llegado. Las denuncias se han hecho y se han aprovechado los canales regulares que protegen la identidad del denunciante para hacer llegar estas denuncias a las autoridades. Pero a veces parece que las autoridades no se toman el asunto en serio, no se investiga suficiente en la materia. Este es un asunto ya viejo, tiene más de 10 años. La continua llegada de paramilitares una y otra vez en oleadas, ¿no? Y ya muchos están asentados en nuestro país. Entonces, hay que tomarse bien en serio esta denuncia, investigar y tomar las medidas de control. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Rando, de Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Rando, no deben generalizar porque a mí no me vengan a confundir con María Conchita Alonso. Por ejemplo. Yo soy venezolana y a mí, esta mujer dice que es venezolana, no me confundan a mí con ella. Exactamente. Es una cosa que la gente tiene que estar clara. No es que es una defensa de las personas, pero... Es así, igual que generalizan a los motorizados, a los delincuentes andan en carro, en moto, a pie. Así que no se puede generalizar que si es negro, que si es moreno, que si es blanco, porque todos están metidos en malos negocios, no se puede generalizar. Lo otro, estaban hablando lo de la casta huella. Eso por razón, estaban en contra de que se implementara en todas partes. Sí, vale. Ellos tenían ahí y siguen guerra. Estando en contra. Exacto, tienen una guerra ahí que no. El que está limpio no le importa que le agarre su huella. Claro. Eso es todo. Pero la misión vivienda tienen que tener carta huella. Que uno va a hacer un trámite en el banco, tienen que tener carta huella. Que si uno, sí, estoy de acuerdo con la carta huella donde sea, porque no le doy nada a nadie. Así estoy cumpliendo con eso. Y lo de, bueno, y lo de que andan diciendo, porque esta mañana cuando salí lo de el guardaespaldas de Serra, que si tenía problemas con él. Pero problema, yo le digo, bueno, pero qué problema, si Serra tiene un problema grande, él no lo va a tener de guardaespaldas. Claro. La gente que tiene, que puede tener dudas, y que ella tenía un problema, que la persona en su barrio donde viva, en la urbanización que viva, el guardaespaldas, diga, ay, que este chamo se queda hasta tarde, yo me tengo que calármelo, tal, y nada más con eso, cualquiera lo ve en ese puesto, le ofrece un dinero y dijo que sí. Sí. Y estas son las consecuencias de las novelas paracas. Esas novelas inyectaron aquí por muchos años a nuestra juventud. Nuestra juventud pensaba que ser chévere era tener una pistola, vender drogas. Todavía muchos lo piensan, ¿eh? Atracando, porque eso lo inyectaron como por 7 años seguidos. Sí, vale. Y juventud creció en esa. Que la pinta, la ropa, no me iba a morir de hambre, yo no vivía en rancho. Seguían viviendo en el rancho, porque es igualito. Sigue viviendo en el rancho y no dura mucho, o van presos o se mueren, porque eso es lo que hacían en las novelas, esa era la parte que tenían los padres que orientar a sus hijos. Vean, será, pero pones a matar a pueblo contra pueblo, porque los de arriba siempre quedaban bien. Y eso es lo que hacían las novelas. Yo llamo otra vez, como siempre llamo a los padres, que los padres creen que todo es una moda, que los padres ven a sus hijas, que todos ven esas novelas, a esas niñas con que salen a la calle en taconada con unos chores que le queda, que anda con un muchacho paseando en un carro, paseando en una moto, te hacen tener más valor que las otras muchachas que están estudiando. Por favor, eso es una cosa de padres. Lo vuelvo a repetir, porque siempre que llamo digo lo mismo, porque tengo vecinas y todo, unas niñitas que no tienen ni edad y andan nada más porque lo ven en la novela, que es la moda, de andar bailando con unos chores que eso no llega ni al cuarto. Tú puedes andar en tus chores con tu padre, en una fiesta con tu familia, que está en la moda, pero como una niña sale por toda la avenida en eso de padre, de gente decente. Padre, eso no lo van a ver ahorita. Ustedes ven a esos niños viendo esas novelas, pequeños, y a los 12 años, cuando le entran al bachillerato, no quiere que lo vayan a buscar, y quieren andar en la calle, en los centros comerciales, después consumen droga, después vienen y tienen relaciones, salen embarazadas y ahí. Eso es, y después terminan los abuelos cuidándole a los hijos. A sus hijos. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego, amiga. Gracias. Bueno, consejo para construir ciudadanía aquí de nuestra amiga. Oye, una buena noticia. Más buenas noticias hoy. En este preciso instante, noticia que ya recorre el mundo, Venezuela acaba de entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Oh, ¿qué pasó, gringo? ¿Qué pasó? Los esfuerzos gringos fueron tremendos para que Venezuela no entrara al Consejo de Seguridad. Por eso todas las acusaciones que han venido haciendo contra nuestra patria. Pero no pudieron con Venezuela. Los 193 países miembros de la ONU votaron este jueves para elegir a los 5 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el gobierno, el bienio 2015-2016. Es decir, los 2 próximos años que vienen. Entre los países que están pendientes de cubrir estas vacantes se encuentra España y Venezuela. Nuestro caso, Venezuela, fue elegido como candidato de consenso del grupo latinoamericano de la ONU en julio pasado, pero España compite con Turquía y Nueva Zelanda para ocupar una de las 2 plazas que corresponden al grupo que está integrado. Venezuela, entonces, con 181 votos de los 193 países que integran las Naciones Unidas, logró llegar al Consejo de Seguridad de la ONU. Camarada, vamos a convertirnos en la piedrita en el zapato. Eso era lo que le tenían miedo ellos. A que Venezuela, con nuestra voz de dignidad, llegara al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Que nuestro país llegara allí con nuestra voz digna, nuestra voz de liderazgo de la región, con nuestra voz antiimperialista. Ese era el miedo que tenían. Por eso tanta campaña sucia contra Venezuela para que no ingresara al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por el pecho, 181 votos. No pudieron los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos, con sus lacayos que todavía tiene, impedir que Venezuela tomara esta plaza que cada 2 años se renueva en Naciones Unidas y así ya nuestro país ingresa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Convirtámonos allí en la piedrita en el zapato del imperialismo y cuestionemos desde allí todas las políticas guerreristas, todas las políticas injerencistas y llevemos a este escenario todo el poder de que nos asiste como pueblo digno, como pueblo antiimperialista, para evitar y torpedear todos los planes que Naciones Unidas pueda tener en el sentido de torcer los rumbos de la paz en el mundo, sobre todo con Estados Unidos allí. Que Naciones Unidas se ha hecho el loco con muchas de las cosas que han sucedido y que ha protagonizado Estados Unidos contra pueblos en el mundo. Tenemos su participación en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Allí nos cuenta Samuel Torres lo siguiente. Muy buena la respuesta que nuestro presidente Nicolás Maduro le dio al periodista de la agencia Associated Press. Creo que la intención del periodista era restarle importancia al objetivo de la alocución de nuestro presidente y orientar o desviar la atención a muchos televidentes para que empiecen a hacer especulaciones sobre el tema petrolero y sus posibles repercusiones en la economía del país. En consecuencia, para que también desestimen el objetivo tratado de esta reunión. Hay que estar conscientes que toda comunicación emisor-receptor lleva un objetivo, bien sea directo o subliminal. Tremenda reflexión la que nos ha hecho Samuel, que nos envía acá a nuestro grupo de Facebook. En Twitter se desató la participación con motivo de esta alegría que nos da ahora un nuevo logro diplomático para Venezuela, el entrar en las Naciones Unidas. Nos dicen por acá, Venezuela, dice Trotsky Colmenares, Venezuela ingresa al Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de los esfuerzos gringos. Nos comenta Corofari, buen día cámara, así es, en Petare hay muchísimo paramilitar, mucha delincuencia desbordada, da tristeza. Nos advierte Francisco que hay que hacer un llamado al Canal 8 para que sus noticias sean más completas, ya que hay información incompleta. Para ellos no pasa nada. Un cuestionamiento que hace este camarada. Nos dicen por acá, nací y me crié en Petare, pero verlo ahora da mucho dolor, porque como dice la camarada de la llamada, esas novelas paracas y los paramilitares trajeron la pérdida de valores a nuestra Venezuela. Nos comenta Francisco que ahora la oposición va a decir que fue un fraude el ingreso de Venezuela al Consejo No Permanente de la ONU. Seguramente dirán que fue por fraude que nuestro país llegó allí. Estamos muy contentos por esto, sobre todo porque crece mucho nuestra diplomacia. Venezuela ahora se hace visible en el mundo con sus políticas antiimperialistas, sus políticas por la paz en todas partes del mundo y, por supuesto, con una política económica distinta a la del capitalismo que está destrozando el planeta. Así llega Venezuela al Consejo No Permanente de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad No Permanente. 2015-2016 estaremos allí, piedrita en el zapato. 11:24 minutos, nos da una risa bonita esta noticia, nos da una risa buena esta noticia. Como la dice Che Sudaca, la risa bonita. Siempre. Te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. Y entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. Thank you.

Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Una de las voces femeninas más representativas del país. Un espectáculo y cinco ciudades. Cecilia Todd, en vivo. Caracas, 15 de octubre, 23 Mérida, 25 San Cristóbal, 30 Ciudad Bolívar y 31 Maturín. Un recorrido por Venezuela que no podrás olvidar. Cecilia Todd, en vivo. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Vivir a tu lado con el pensamiento fuera de lugar, seguir angustiado viendo que se pierde la felicidad, estar convencido de que en un vacío peor que el olvido se hundió todo aquello que siendo tan nuestro ya es tiempo perdido. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor. Sentir mi problema y vivir la vida con cara de amor y con pesadumbre contestarle al mundo que nada ha pasado. Como de costumbre seguir mi camino sonriendo a tu lado. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor, sentir mi problema y vivir la vida con cara de amor y con pesadumbre contestarle al mundo que nada ha pasado. Y como de costumbre seguir mi camino sonriendo a tu lado. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor. Cariñito, cariñito para la oreja. Traemos siempre en esta parte del programa y cómo nos acaricia la voz de ese eterno hombre de nuestra América Latina, José Cheo Feliciano, Más cuando nos canta estos boleritos así, ¿no? Mi triste problema. Tremenda interpretación, tremenda pieza. Es una pieza, de verdad, de colección. Se las traemos en el cariñito para la oreja de esta ventana. Algarabía, la que hemos visto en diferentes videos y que ya circula por las redes sociales, de la representación venezolana en Naciones Unidas al momento de conocerse la noticia de ocupar ya junto a Nueva Zelanda. Es el otro país que fue escogido para el Consejo de Seguridad No Permanente en Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. Nueva Zelanda y Venezuela, los países que han salido favorecidos. De 193 votos, Venezuela conquistó 181. Por el buche, que sean serios y se organicen. Oye, ayer hubo un bonito acto en nuestra Plaza Mayor del centro de Caracas, en la Plaza Bolívar, donde el ciudadano alcalde Jorge Rodríguez, junto con el nuevo jefe del Distrito Capital, el camarada y colega Ernesto Villegas, lanzaron la juramentación del Consejo Infantil y Juvenil del municipio Libertador en honor al diputado Robert Serra. Ha dicho el burgomaestre capitalino que esta es la respuesta de la dirigencia estudiantil a quienes quieren conspirar contra el gobierno de Chávez y el gobierno revolucionario y el gobierno del presidente Maduro. En aquella ocasión, 2007, se refería el alcalde, cuando jóvenes manipulados por la derecha, defendiendo los derechos de los patrones, fíjese usted en qué país ocurre eso, la juventud que defiende derechos patronales, salieron a defenderle los derechos a Marcel Granier por encima de los beneficios de todo el país. Y estos jóvenes, bueno, manipulados, salieron allí a hacer el ridículo, porque de allí recordamos a estos nefastos, Goicochea, a este que hoy es concejal allá en Baruta. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de este muchacho, que siempre anda rebuznando por ahí, por cierto. Qué terrible lo que hicieron. Bueno, a ellos salieron dignos jóvenes venezolanos, representantes de nuestro pueblo verdaderamente. Representantes de la gente que ama Venezuela, además. Ahí estaba Robert Serra. Ahí estaba Héctor Rodríguez, cuando todavía era estudiante allá en la UCB. Osly Hernández, Andreina Tarazón, Libertad Velasco. Ahí estaba jóvenes que hoy siguen abriendo las brechas por todas partes para que Venezuela siga avanzando. Nos quitaron a Robert, sí, en efecto. Pero no podrán apagar la voz de millones que seguimos pendientes de construir una Venezuela mejor, una Venezuela que marche en revolución y que sea para todos los venezolanos, pero que ponga un acento siempre en los más necesitados, en los menos favorecidos. El alcalde Jorge Rodríguez, en este acto de instalación, en el cual juramentó al Consejo Infantil y Juvenil del municipio Libertador, señaló que a los enemigos de la patria, que serán derrotados una y otra vez, y sobre todo en el año que viene, en las elecciones parlamentarias en esta ciudad y en toda Venezuela, lo volveremos a hacer morder el polvo de la derrota. Igualmente Rodríguez mencionó que está muy contento por los momentos actuales que vive la ciudad de Caracas y agradece el trabajo de Ernesto Villegas, designado como jefe de gobierno del Distrito Capital. Ernesto siempre ha estado aquí poniendo el pecho por esta ciudad. Construiremos la Caracas que este pueblo merece. La estamos construyendo, alcalde. De verdad que hoy, por hoy, uno se siente mucho más orgulloso de ser caraqueño, de vivir en esta ciudad, mucho más limpia, con espacios públicos recuperados. Una ciudad que cuando llueve ya no se desbordan las alcantarillas, ¿no? Una ciudad que donde se recoge la basura permanentemente, a diferencia de allá el municipio Sucre, que tuvo que salir al tribunal a meterle una orden al alcalde Ocariz para que recogiera la basura. Aquí en Caracas, con espacios recuperados, edificaciones recuperadas, con mucho por hacer, seguro. Con mucho por hacer, muchísimo. Caracas es una ciudad sumamente difícil, pero bien se ha sabido recuperar a nuestra querida Caracas. Y esperemos que esta dupla continúe haciendo, no solo que continúe haciendo el trabajo que venía realizando Jacqueline Faría junto a Jorge Rodríguez, sino que ahora se potencie muchísimo más. Nos hemos vuelto ciudadanos exigentes. Y esto es bueno, esto es bueno. Ciudadanos exigentes para tener una bonita ciudad. Pero no una bonita cualquiera. Queremos tener la mejor ciudad del mundo. Y estamos seguros que territorialmente la tenemos. ¿Qué ciudad se precia de tener ese custodio ahí que es el Ávila? Tener tanto verde. Tener tanta riqueza en su gente también. No todas las ciudades se precian de esto. Bienvenidas sean la nueva actuación de Ernesto Villegas junto a Jorge Rodríguez para embellecer todavía más a nuestra Caracas. Y por supuesto, nos queda a nosotros la gran responsabilidad de poner cotidianamente nuestro granito de arena para hacer una ciudad más grata, más habitable y que todos los espacios estén bien cuidaditos como nos lo merecemos nosotros los caraqueños y quienes no son caraqueños pero que viven aquí entre nosotros. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Hola, buenos días, Rando. ¿Cómo está la señora Daisy? ¿Cómo te va, Daisy? Aquí, pasando la chikungunya. ¡Ah, caray! Sí, estuve malísima. Esperemos que ya mucho mejor, ¿no? Oye, sí. Bueno, todavía quedan, como dicen, las resacas por ahí, los pies hinchados, las manos. Camino y me duelen mucho, pero bueno, poco a poco. Ya llevo 15 días ya. Sí. Pero eso no es fácil, es fuerte, fuerte, es duro. Duro, ese es como que te agarra el cergón y te cae a palo. Sí, bueno, de nunca, verdad. Nunca me ha pasado, sí, por fortuna. Tuve dos días que mi hija me tuvo que bañar, eso fue horrible. Yo pensé que la cosa era jueguito de carrito, no, en serio. Mira, Daisy, no, si quieres, no, nos vas a disculpar, es que tenemos que hacer un enlace ahorita porque ya se está pronunciando nuestro canciller, Rafael Ramírez, sobre la elección de Venezuela, celebrando nuestro ingreso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a escuchar al canciller. To present the candidature of Venezuela. Y es evidencia del respaldo mundial. And it shows the international support. Que continúa teniendo su mensaje de paz, solidaridad y justicia social. That remains towards our position of peace, security, and international peace and solidarity. Este triunfo se lo dedicamos al comandante Chávez. Therefore, this triumph is dedicated to Commander Hugo Chávez. También constituye. It also represents el resultado del arduo y sostenido esfuerzo desplegado por el presidente Nicolás Maduro. The result of a long and sustained effort conducted by President Maduro. Cuando decidió avanzar en la arena internacional, when he decided to move forward in the international arena, con su modelo de resolución pacífica de los conflictos que ha tenido tanto éxito a nivel nacional, with its model of the peaceful settlement of conflict that has been so successfully domestically. El éxito histórico alcanzado por la República Bolivariana de Venezuela. The historic success achieved by the Bolivarian Republic of Venezuela. Pone de manifiesto el amplio apoyo internacional del cual goza nuestra revolución. Shows clearly the wide support that our revolution has from the international community. Como promotora de la paz, de la justicia social, de la solidaridad y de los derechos humanos. As a supporter of peace, of social justice, solidarity and respect of human rights. La comunidad internacional ha respaldado la lucha incansable del gobierno bolivariano. The international community has backed the tireless fight of the Bolivarian Republic of Venezuela en contra de la injerencia en los asuntos internos de los estados, against the intervention of internal affairs of the states, así como el uso de medidas coercitivas unilaterales de carácter económico, as well as the use of coercive and unilateral measures against countries. de carácter económico, político y de otra índole para restringir los derechos de las naciones a la libre determinación. Measures of economic, political and other types to restrain the free will of the countries. Una vez más se demuestra. Once again, it's been demonstrated que la Organización de las Naciones Unidas pertenece a todos. That the Organization of International States belongs to all the countries. En el 2015, Venezuela. In 2015, Venezuela se convertirá en el primer país en la historia. Will become the first country in history en ocupar una silla en el Consejo de Seguridad. In occupying a position in the Security Council y la presidencia del Movimiento de Países No Alineados de manera simultánea. And at the same time will chair the non-aligned movement simultaneously. Nunca antes se le había concedido a un país tal responsabilidad. Never before such a responsibility has fallen on a country at the same time. Asumimos este reto. We take up this challenge. Determinados a luchar en contra del sometimiento de los pueblos a la subyugación. Determined to continue our fight against the willingness to subject countries to the subjugation, la dominación, la explotación y la ocupación extranjera, domination, exploitation and foreign occupation, y la denegación de los derechos humanos fundamentales, and the denial of fundamental human rights. Venezuela será ahora, Venezuela will then become, más que nunca, more than ever, una voz activa en la defensa de la igualdad soberana de las naciones, an active voice to defend the equal behavior of nations or rights of nations, en particular, especially, de los derechos inalienables de los pueblos del sur al desarrollo y la paz, of the inalienable rights of the countries of the south to development and peace. Finalmente quiero agradecer en nombre de nuestro gobierno. Finally, on behalf of our government, we would like to express our gratitude. El apoyo de todos los países del grupo de Latinoamérica, el Caribe. For the support of all the countries of Latin America and the Caribbean region. Y de todos los países que de manera tan contundente confían en nosotros. And of all the country that in such a strong manner believe in us. Agradecer también. I would like to take the opportunity to also thank el trabajo de nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada. The work performed by our representative to the UN, Samuel Moncada. Y de todos los equipos de trabajo que han hecho posible esta victoria para el pueblo venezolano. And to thank the hard work of all the teams that have made a reality this to all the Venezuelan people. Muchas gracias. Thank you very much. Ahí escuchábamos lo que fue este discurso de agradecimiento, de celebración por parte de nuestro canciller Rafael Ramírez, allá en Naciones Unidas, al momento de saberse que nuestra patria ha sido escogida para formar parte del Consejo de Seguridad No Permanente de Naciones Unidas. Felicidades, Venezuela. Éxitos para nuestro país. Tenemos cadena nacional, señor Luis Yerloyo. Mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. En la Organización de Naciones Unidas, un un orgullo para toda Venezuela. Vamos. Estábamos viendo. Quiero saludar a toda Venezuela hoy, siendo las 11 y 54 minutos de esta fecha, 16 de octubre, día en que el mundo le ha dado un apoyo a nuestra patria, a toda Venezuela. Es un respaldo realmente que rompe récord de votación y de apoyo mundial, rompe récord. Y debemos sentir en nuestro corazón la felicidad y la alegría de que Venezuela en el mundo es un país querido, es una patria admirada en el mundo entero. Lo hemos dicho mil veces, nuestro comandante Hugo Chávez reposicionó a Venezuela como un país de dignidad. Esta es la victoria de Hugo Chávez Frías, de su legado, de su memoria. Sigue ganando batallas nuestro comandante en el mundo. Sigue ganando batalla la Venezuela de Bolívar, de Chávez, la Venezuela independiente, digna, porque allí, en la Organización de Naciones Unidas, donde hace unos minutos acabamos de tener una victoria récord, un récord mundial, realmente, como se dice en el argot deportivo, récord mundial de apoyo, de amor, de confianza, 181 países le han dicho a Venezuela, aquí estamos, te respaldamos. Y seguramente vendrán en el transcurso del día de hoy, los próximos días, el análisis ya. ¿No? Nosotros estábamos viendo, yo aquí al lado en la oficina, antes de entrar al Consejo de Ministros de hoy, aquí están ministros, ministras, vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes de gobierno, compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, invitado especial. Antes de entrar al Consejo de Ministros, estaba yo viendo en Telesur, en una pantalla que tengo allá en la oficina, se ven varios canales, y yo sintonicé varios canales internacionales. Telesur, con agua bendita, eché en la pantalla, puse CNN, y bueno, empecé a ver todos, varios canales internacionales. Y realmente fue una gran noticia que será analizada. Fíjense ustedes, de 193 países que está conformada la Organización de Naciones Unidas, se abstuvieron 10. Por lo general eso sucede. Votaron de manera efectiva 182. De manera efectiva. Y Venezuela sacó 181 votos, solo un voto en contra, un solo voto en contra. He recibido felicitaciones por distintas vías de compañeros, jefes de gobierno, jefes de Estado, embajadores acreditados en Venezuela, bueno, de diversos sectores. Todos me preguntan, ¿quién habrá sido el voto en contra? Bueno, ya será cuestión para una investigación especial quién fue el voto en contra. Pero lo que sí es cierto es que hay 181 votos de 181 gobiernos, países del mundo entero. Yo quiero compartir con ustedes, creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Siendo casi exactamente las 12 del mediodía de hoy, 16 de octubre, quiero compartir con ustedes el momento en que se da la votación en la Organización de Naciones Unidas, donde se reconoce la política internacional de la Revolución Bolivariana, la política de independencia, de búsqueda de un mundo de paz sin hegemonismo imperial, la política de construcción de un mundo pluripolar, donde los pueblos del sur seamos respetados y tengamos derecho a transitar nuestro camino, nuestro único camino, que es el desarrollo social, económico, la igualdad, la democracia, la paz, el respeto a nuestros pueblos. Esa es la voz de Venezuela que ha sido reconocida a pesar de las presiones, las persecuciones, los chantajes, los lobbies que hicieron por aquí, que hicieron por allá. Todos esos lobbies se perdieron y se impuso lo que tenía que imponerse. de manera histórica con un récord, bueno, que va a ser difícil igualarlo hacia el futuro. Récord de votación en la Organización de Naciones Unidas. Gracias al mundo, a nombre de toda nuestra patria, de todo nuestro pueblo. Gracias a todo el mundo, porque fue todo el mundo. Asia, Europa, África, nuestra hermana África, América Latina, el Caribe, el mundo entero acaba de dar su voto, su apoyo a nuestra patria venezolana. Vamos a ver el momento exacto para recordarlo, en que allá estaba nuestro canciller. Quiero saludar, reconocer la labor de nuestro canciller Rafael Ramírez Carreño, de nuestro ex canciller Elías Jagua Milano, que estuvieron, bueno, durante todo este tiempo allí conversando, trabajando y sumando votos, apoyos, afectos para que se diera el día de hoy. Igualmente nuestro embajador en la Organización de Naciones Unidas, el historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Samuel Moncada. Felicitaciones, Samuel Moncada. Es un hombre hiperquinético, trabajador. Allí también vimos a nuestra querida embajadora alterna, la embajadora María Gabriela Chávez Colmenares, hija amada de nuestro comandante Chávez. Allí estaba, y estando ella, estaba ahí el espíritu inmortal e invicto de Hugo Chávez. Vamos a ver entonces, para que Venezuela entera, siendo las 12 en punto del 16 de octubre, pueda disfrutar de esta victoria que es de toda Venezuela, de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Adelante. Grupo B. Estados de América Latina y del Caribe, un escaño, número de papeletas 193, número de papeletas nulas 1, papeletas válidas 192, abstenciones 10, número de miembros presentes que han votado 182, mayoría necesaria de 2/3, 122. Venezuela, number of votes obtained by each member state. Número de votos recibidos por cada estado miembro. Venezuela, República Democrática Bolivariana, 181. Han disfrutado ustedes de este momento especial en la historia de un mundo que tiene que seguir intentando transitar un nuevo camino de paz, de respeto y de lucha contra los factores que generan violencia, de lucha contra el terrorismo en todas sus expresiones. Un mundo que debe luchar sobre todo porque se imponga para las relaciones internacionales, el derecho internacional. Yo lo decía en Naciones Unidas hace unas semanas atrás, ¿no? La Carta de Naciones Unidas es una bella inspiración que algunas veces se transforma en bello poema. Debe pasar de ser una bella inspiración, un bello poema, la Carta Fundacional de Naciones Unidas, a ser obligación para todos los estados parte de la organización y para todos los estados de este planeta. Nunca antes, compañeros, ministros, ministras, compañeros Diosdado, compañeros vicepresidente, vicepresidenta, hombres y mujeres del pueblo, nunca antes la humanidad jamás tuvo una organización de Naciones Unidas o una organización que agrupara a todos los gobiernos y pueblos del planeta. Nunca antes. Es un hecho inédito de la humanidad. Se conoce de civilización 7.000, 8.000 años. Aquí en estas tierras americanas, 16.000 años de poblamiento de estas tierras y de civilización, que fueron cortados por el colonialismo hace 522 años, está bien. Pero si nosotros resumiéramos esa historia de 7.000, 8.000 años de civilización humana, nunca antes hubo una organización que nos agrupara a todos los pueblos del mundo. Ahora es una organización que nació al calor de la llamada Guerra Fría del mundo bipolar, de finales de la década del 40, después de la Segunda Guerra llamada Mundial que se desarrolló en Europa y otras partes del planeta. Después de esa Segunda Guerra, desastrosa guerra, originada por el nazismo, por el fascismo, por el capitalismo con su peor rostro, que originó esa guerra, que originó a Hitler, que originó a Mussolini, que originó a Francisco Franco, que originó el fenómeno del fascismo y el nazismo, como la cara asesina extrema del capitalismo en el mundo, después de esa Segunda Guerra del siglo XX, bueno, se hizo este esfuerzo y se ha mantenido, y nosotros vamos, así lo digo, Venezuela va desde el 1 de enero del año 2015 hasta el 31 de diciembre, 2 años exactamente, del año 2016, el año 2015 completo, año 2016 completo, Venezuela va a estar en el Consejo de Seguridad, el máximo organismo de Naciones Unidas, llevando la voz de la paz, llevando la voz del mundo pluripolar, multicéntrico, llevando la voz de América Latina y el Caribe como un bloque de pueblos libres, llevando la voz de la verdad de la patria de Bolívar, llevando el espíritu y la idea de Hugo Chávez y el nuevo mundo, y acompañando los esfuerzos de todas las Naciones Unidas para una refundación del sistema de Naciones Unidas. Tenemos un programa de trabajo y de manera humilde vamos a sentarnos allí para cumplir un programa de trabajo y empujar con fuerza revolucionaria, eso sí, con energía revolucionaria, porque quien se va a sentar en ese escaño en Naciones Unidas es un revolucionario, es un patriota, es un chavista, no es cualquier cosa. Allí se va a sentar un gobierno de dignidad que viene a buscar grandes cambios a favor de la humanidad. No viene a ver al escaño donde se dan las órdenes. A nosotros nadie nos da órdenes, ni en Naciones Unidas, ni en ningún lugar. Es una voz independiente. Es la Venezuela que se siente orgullosa de ser una patria libre, independiente, bolivariana. Eso es lo que somos. Y es una gran victoria entonces de toda la patria. Fíjense ustedes también, por primera vez, compañeros, compañeras, que nuestra patria venezolana está en los dos organismos de la cúspide de la Organización de Naciones Unidas. Por algo debe ser, ¿verdad? Habría que ver a aquellos que dicen, pájaros de mal agüero, que siempre están diciendo que Venezuela está aislada en el mundo. ¿Quién está aislado? ¿El país que recibió 181 votos o el país que recibió un voto? Habría que ver, no sé quién fue el voto en contra, habría que averiguarlo. Pero Venezuela está en este momento, fíjense ustedes, lo que me decía el embajador Samuel Moncada, lo que en béisbol se llamaría la triple corona, ¿verdad? Campeón bate, campeón empujadas y campeón jonrones. Venezuela está en el Consejo de Derechos Humanos, también una votación histórica, estaba nuestro comandante Hugo Chávez vivo, año 2012. Y recuerdo la alegría cuando lo llamé y le dije, acabamos de ingresar al Consejo de Derechos Humanos. Estaba él en plena campaña. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También obtuvimos una votación récord. Ahora, año 2014, Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y el próximo año, en la cumbre histórica que vamos a hacer en Caracas, vamos a asumir aquí en las manos de este presidente obrero, de este presidente chavista, voy a recibir la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, que agrupa a más de 120 países del mundo. Así que seremos miembros del Consejo de Derechos Humanos, miembros del Consejo de Seguridad, y además tendremos la voz, la batuta, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. La triple corona, ¿para qué? Para vanagloriarnos, para llenarnos de vanidad, de ego. No, aquí no hay ego. Aquí no hay vanidad que estar cultivando. Es para luchar por un mundo nuevo. Venezuela, epicentro de libertades. Venezuela, tierra de libertadores. Otra vez, 200 años después, nosotros, la generación Chávez, luchando por la libertad del mundo, por la paz, por el derecho a vivir, a existir, por el derecho a que los pueblos no estén sometidos a ningún tipo de colonialismo ni imperialismo. Esa es la verdad de nuestra Venezuela. Por eso es que el plan de la patria hoy está más vivo que nunca. Aquí estamos cumpliendo el plan de la patria. Aquí estaba en el plan de la patria el objetivo. Este objetivo de ingresar al Consejo de Seguridad para elevar la lucha por la transformación de la Organización de Naciones Unidas y por la paz y la igualdad y la justicia de nuestro planeta Tierra, de nuestro pueblo, de la patria humana, como bien decía nuestro comandante, citando a el apóstol de la libertad cubana, latinoamericana y caribeña, el gran José Martí. Así que bueno, ahora vendrán los análisis y vendrán las posiciones. Espero que esta noticia, que llena de alegría y fuerza, nos llene cada vez de mayor confianza, que estamos en el camino correcto. Es una batalla permanente, es una lucha contra dificultades, obstáculos, amenazas, para abrirle el horizonte, el camino grande a la Venezuela potencia. Y en el campo internacional, sin lugar a dudas, Venezuela es un país potencia en lo ético, en lo moral, en lo ideológico, en los valores que representamos. Bueno, compañeros, estamos hoy, además, celebrando el Día Mundial de Alimentación. Por eso hemos hecho un Consejo de Ministros especial del Día Mundial de la Alimentación, ¿verdad? Vamos a proceder a esta jornada de trabajo. Yo voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión. Quería compartir con ustedes este momento especial, bueno, siendo horas del mediodía, y creo que la mejor forma de compartirlo es repetir este momento excepcional para aquellos que no lo han visto. Esto es momento de historia. Esto es historia, como dice Walter Martínez. Historia en vivo y directo. Ah, bueno, pero me están diciendo por aquí, Teresita Maniglia, que tenemos una interacción con Nueva York. Tenemos conexión de Caracas a Nueva York, de Nueva York a Caracas. Allá está nuestro canciller, Rafael Ramírez Carreño. Vamos a darle un aplauso a todo el equipo de la Cancillería de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Allá se encuentra el canciller. Puede observar, está acompañado de los viceministros de África, Reinaldo Bolívar. Felicitaciones al África. Allá está Suan Noya, joven viceministro de Asia. Por allá está el viceministro joven también, jóvenes muchachos de la generación de oro de América Latina, Alexander. Y bueno, veo al viceministro Calixto Ortega, ya un poco menos joven, de Europa, del Zulia para el mundo. Por allá veo a Samuel Moncada también, felicitaciones. Veo, por ahí debe estar también, aunque no se ve todavía, nuestra querida María. Y bueno, compañeros, allá está, en el fondo de nuestro canciller, la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en el propio centro de la sede de Naciones Unidas. Allí está nuestra política internacional llevando una voz que brilla para todos y desde todos. Adelante, compañero Rafael Ramírez, haznos algunos comentarios de esta tremenda victoria histórica de la patria venezolana. Adelante. Gracias, presidente. Saludos bolivarianos y revolucionarios desde acá, desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, acabamos esta mañana de concluir el proceso de votación para elegir el miembro no permanente del Consejo de la Seguridad, y nuestro país ha obtenido una contundente victoria. De la votación, presidente, que tuvimos, de los 193 votos, uno fue nulo y 10 abstenciones. Por lo tanto, de los 182 votos que fueron válidos para la elección, nuestro país sacó 181 votos, es decir, un 99.4% de la votación fue un apoyo masivo que nos brindaron nuestros hermanos países, no solamente del Grupo América Latina y el Caribe, sino todos los países que estaban ahí presentes en una mayoría abrumadora, ratificaron la importancia que tiene nuestro gobierno, nuestro Estado, nuestro proceso y nuestro ejemplo en el ámbito internacional. Nosotros creemos, presidente, que este triunfo debemos dedicárselo al comandante Chávez, y fue un gran constructor de esta posibilidad, y debemos dedicárselo a usted, que fue durante todos esos años con nuestro comandante Chávez el canciller de nuestra república y lo acompañó en todas estas batallas para colocar a Venezuela como está en uno de los sitiales más importantes en su política exterior. Es la primera vez también que sucede que nuestro país o que cualquier país ocupe de manera simultánea un puesto en el Consejo de Seguridad y un puesto en presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Nosotros estuvimos respaldando estos últimos días, siguiendo sus instrucciones, la extraordinaria labor que ha hecho nuestro embajador Samuel Moncada y nuestro equipo de la Cancillería que está aquí mismo en las Naciones Unidas, operando permanentemente, explicando nuestra verdad y transmitiendo a todos los países hermanos nuestro compromiso con la paz, con la amistad, la solidaridad y el compromiso por el beneficio entre nuestros pueblos. Muchos países se nos acercaron, obtuvimos muchos votos confirmados por escrito. Se nos acercaron a decirnos que confiaban en Venezuela, que confiaban en nuestra fortaleza y nuestro liderazgo y que confiaban en los principios que siempre hemos esgrimido de no permitir la injerencia ni que se irrespete la soberanía de los pueblos. Es algo que practicamos en nuestras relaciones bilaterales y es algo que está reconocido, que es un principio que aplicamos en nuestras relaciones en estos ámbitos internacionales. Ha sido un proceso muy emocionante, muy interesante, de mucha tensión. Se ha trabajado hasta el último minuto, presidente, para garantizar que este triunfo del pueblo venezolano sea un elemento más para permitir que nuestro país avance como está avanzando en todas las acciones que tienen que ver con la gestión de nuestro gobierno. Quiero mencionar que este número contundente de votación, este 99.4%, echa por tierra una campaña que nos tenían de descrédito, de desinformación, de mentiras. Hasta esta mañana, los canales de siempre de la mentira estuvieron con los últimos restos de la Cuarta República tratando de mentir sobre nuestro país. Pero aquí está, país joven, un país profundamente bolivariano, un país que defiende su verdad y la dice al mundo porque tenemos la razón, ganando y obteniendo el reconocimiento de tantos pueblos hermanos del mundo. Estamos muy contentos, muy satisfechos, lo felicitamos, presidente. Felicitamos al pueblo venezolano y que viva el comandante Chávez. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, estábamos aquí atentos a las reflexiones y efectivamente eso forma parte como de los gajes del oficio ya, ¿no? Todas las campañas internacionales, todo el lobby que se hizo para dañar a Venezuela. Y lo peor de todo es que es una minoría, la minoría de los apellidos, de los pelucones, de las peluconas también, que se van por Madrid, por Miami, por Nueva York, por el mundo, a mal hablar del país, a malponer a Venezuela, y a conspirar también, a conspirar contra nuestra patria. Pero ya la verdad de Venezuela es tan grande. Ya vendrán los análisis, pero sin lugar a dudas, este apoyo mundial es porque el mundo entero con su diversidad ideológica, política, cultural, sabe lo que está pasando en Venezuela. Lo mismo que me dijo la pescadora en una playa de Naiguatá hace una semana, cuando yo estaba con Elías, cuando estaba con varios compañeros, con Ernesto, caminando después de una actividad en La Guaira. Lo mismo que me dijo una pescadora: Maduro, está tranquilo, ellos creen que nosotros no sabemos lo que está pasando, nosotros sabemos lo que está pasando, así que tú para adelante, cuenta con nosotros. Me dijo una pescadora, yo ahorita cuando vi la votación, que la vamos a repetir, sentí lo mismo. El mundo nos dijo, para adelante Venezuela, sabemos lo que está pasando, sigan para adelante. Y sintámoslo aquí en el corazón, en el alma buena de una patria que resucitó de la mano de un gigante como Chávez, sepamos interpretar correctamente este mensaje que el mundo nos manda. Además que lo ratifica de manera permanente, nos dieron la responsabilidad del Consejo de Derechos Humanos, bueno, todo el apoyo que recibimos permanentemente ante tantas campañas, y ahora nos dan la responsabilidad del Consejo de Seguridad y nos dan la responsabilidad de la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, y así seguimos hacia adelante. Venezuela sigue su marcha hacia lo que tiene que ser la grandeza de su horizonte del siglo XXI. Yo quiero escuchar también los análisis de un historiador que ha resultado ser excelente diplomático para la política internacional nueva, la política internacional bolivariana de verdad, que es una política humanista, esencialmente humanista, antiimperialista, de construcción de un nuevo mundo. Ahí está Samuel Moncada, nuestro querido, respetado compañero, embajador en la Organización de Naciones Unidas. Samuel, quiero que primero te ratifico lo que te dije por teléfono, que transmitas un saludo a todo el personal de nuestra embajada en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas. A todos, es un cuerpo de jóvenes, de muchachos en lo fundamental, que estamos formando el nuevo bolivarianismo en la política internacional. A todos esos muchachos y muchachas, a la juventud de la generación de oro que ahora nos representa en el mundo, un abrazo y el aplauso de Venezuela. Y también quiero reconocer aquí, en cadena nacional, a un muchacho, no tan muchacho, a un hombre humilde, que es un gran articulador en silencio. ¿No? Director, lo conozco muy bien porque yo fui canciller 6 años y medio. Yo lo llevé allí como de, lo llevé de Katia a la dirección de multilaterales, se llama así, de Katia, muchacho que viene de las bases cristianas, de las organizaciones de base cristiana. Se trata de Rubén Molina, lo felicito, es un articulador de todos los espacios internacionales, querido y respetado en todos los espacios multilaterales. Saludo a la gente de Katia y a Rubén Molina, que debe estar en Nueva York, me imagino, y también a María, que la vi ya ahí en las imágenes, nuestra embajadora alterna que debuta en Naciones Unidas con un jonrón con las bases llenas, como buena hija de Chávez. Bueno, Samuel, haznos una apreciación histórica de este momento y de esta victoria. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente Maduro. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, que sé que están viendo en este momento, al Consejo de Ministros, al todo, incluso la región latinoamericana, que sé también que está viendo a través de Telesur. Mire, el tamaño de esta victoria se pierde de vista porque es una victoria frente a una serie de adversidades. Usted lo vio en febrero, todos los venezolanos lo vieron. Los enemigos de Venezuela, adentro y afuera, queriendo destruir a Venezuela por dentro, queriendo destruirla desde afuera, calumniando, asesinando inocentes, destruyendo, quemando escuelas, quemando universidades, dando la impresión que el país está a punto de destruirse, las mentiras que decían por todas partes. Y contra toda esa campaña, nosotros hemos tenido que trabajar como hormiga poco a poco. en todos los escenarios. Yo le hago un homenaje a todos los ministros, al ministro Elías Agua, que está sentado ahí, al ministro Rafael Ramírez, que está con nosotros, pero a toda la Cancillería, a los choferes de la Cancillería, a los porteros, que nosotros saben lo que hicimos. Hay un trabajo que algún día contaremos, cómo nosotros hemos contrarrestado en silencio, pero muy efectivamente, la campaña que tenían los medios y los incendiarios de Venezuela y los asesinos de Venezuela, cómo nosotros lo hemos hecho con elegancia, con información, día a día en el último año. Desde el año 92, Venezuela no estaba en el Consejo de Seguridad. Mire, presidente, hasta esta mañana había países mandándole carta a todas las misiones para que votaran en contra de nosotros. A mí en el pasillo se me han acercado países diciéndome, mira, votamos por usted, porque casi como reacción en contra de países que han hablado calumnias contra ustedes en las últimas dos semanas, y hasta esta mañana estaban pidiéndonos y tratando de forzarnos a votar contra ustedes. No voy a nombrando hombres, ustedes pueden adivinar quiénes son, pero hubo una campaña infame contra nosotros, adentro y afuera. Los que no quieren a Venezuela, los que viven dentro de Venezuela y no la quieren, mire, señores, hay gente en Nepal, gente en Bután, gente en Angola, gente en Malasia que quiere a Venezuela. La quieren tanto como la queremos nosotros, son bolivarianos. Creen en el ideal de integración del sur, creen en la paz, creen en la construcción de un discurso donde todos quepamos, creen en la diversidad. El poder de veto que existe aquí en las Naciones Unidas no existe contra nosotros. Nosotros hemos derrotado gente que quiso vetarnos en los medios, nos hacían las campañas, nos calumniaban. A María Gabriela le hicieron una campaña infame y nosotros hemos derrotado esa campaña. 99% del mundo dijo que no cree en esa campaña. El único que se abstuvo es el país más solitario del mundo, que se abstuvo y votó contra nosotros. El resto del mundo no creyó en esa campaña. ¿Cuál es el significado histórico de esto? Mire, que además de derrotar esa infame campaña, que lo que han hecho, se lo dedicamos a Robert Serra también, lo que está pasando acá. Ese hombre merece, que es un mártir de nosotros, y se lo con todo corazón le dedicamos esta victoria. Sabemos que hubiera celebrado con nosotros. A Eliezer Otaiza se lo dedicamos también. O sea, nosotros, gente de buen corazón, gente inocente, que la han matado la gente más infame del mundo. Nosotros lo que queremos con esto es decirle, mira, ahora tenemos una posición, como usted dijo, la triple corona. Estamos en el Consejo de Derechos Humanos, estamos en el Consejo de Seguridad, vamos a ser presidente del movimiento de no alineado. Nunca un país en la historia de las Naciones Unidas había tenido esto. Nunca nadie. Esto es un récord. Ahora tenemos que ser responsables, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender. No tenemos la experiencia para manejar esto. Nos toca estudiar, trabajar muy duro, mucho más duro de lo que hemos trabajado hasta ahora. Y lo que quiero es que necesitamos su apoyo, presidente, el apoyo de todos los venezolanos, y que crean que estamos haciendo con la mejor intención, lo estamos haciendo con el corazón. De aquí vamos a salir fortalecidos. La imagen de Venezuela en el mundo ya es fuerte, pero va a salir mucha más fortalecida cuando sepan que somos sinceros y que tenemos que trabajar con la mayoría del mundo, de África, de Asia, de Europa, para la paz y para construir un mundo mejor. De eso se trata, presidente. Ese es el efecto de esta victoria. Tenemos dos años por delante de trabajo duro, pero vamos a crecer como país y vamos a tener una estatura no de gigante poderoso militar, sino de un país fuerte moralmente, un país respetado, que ya lo somos. Muchas gracias por tus reflexiones y toda la sinceridad con que siempre asume el profesor Samuel Moncada, embajador en la Organización de Naciones Unidas, su trabajo, con sinceridad, con empeño. Y a todos ustedes desde aquí, queridos compañeros, canciller Rafael Ramírez, embajador Samuel Moncada, embajadora alterna María Gabriela Chávez, viceministros de Relaciones Exteriores para todas las regiones del mundo, compañeros de la embajada, compañeras de la embajada y todos nuestros compatriotas, muchas gracias, verdaderamente. Sigamos construyendo la nueva historia de la política internacional de un país que tiene la grandeza de haber visto cómo surge la generación virtuosa de libertadores, de ser la tierra donde nació Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, donde nacieron los libertadores Francisco de Miranda, Andrés Bello, Simón Rodríguez, la tierra donde nació un gigante que dejó el siglo XXI ya prefigurado, siglo XXI sin imperios. Siglo XXI de mundo nuevo, dijo Chávez, nuestro gigante. Y a él dedicamos esta victoria. Es su legado, es el camino que nos trazó, el camino de la Venezuela respetada, querida, admirada en el mundo. Sigamos construyendo nuestra patria, avanzando tanto en la política nacional, en todos los campos, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo educativo, en lo cultural. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. Vamos a hacer una jornada de trabajo aquí, bien interesante, a inaugurar un conjunto de pedevales y de centros de distribución de alimentos, batallando contra la guerra económica, porque la vamos a vencer plenamente con el apoyo de nuestro pueblo, pero también disfrutando de esta victoria. Jueves 16 de octubre, día que se escribirá para la historia de la política internacional bolivariana de la revolución chavista. Así que ustedes tengan nuestras felicitaciones. Le agradezco a todos por haber compartido este momento tan especial en cadena nacional y les regalo otra vez para que puedan disfrutar el momento preciso de la victoria de nuestra patria, de la victoria de Venezuela. Adelante video, y con este video despedimos la cadena nacional de radio y televisión. Buenas tardes, feliz día para toda Venezuela. Grupo B. Estados de América Latina y del Caribe, un escaño, número de papeletas 193, número de papeletas nulas 1, papeletas válidas 192, abstenciones 10, número de miembros presentes que han votado 182, mayoría necesaria de 2/3, 122. Venezuela, number of votes obtained by each member state. Número de votos recibidos por cada Estado miembro. Venezuela, República Democrática Bolivariana, 181. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 16 de octubre de 1817 muere el general Manuel Piar, fusilado junto a la Catedral de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Completándose, estábamos hablando ahora en la cadena nacional del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad fue el primer organismo que se creó en Naciones Unidas, precisamente para velar por la seguridad del planeta. Las decisiones del Consejo de Seguridad son de obligatorio cumplimiento para todos los países del mundo. Primera vez que en la historia de la humanidad se creó un organismo así, y se creó como las obligaciones del derecho internacional para todos los gobiernos y países del mundo. Lo que se llama la legalidad internacional. Bueno, en la construcción de Naciones Unidas se creó la FAO, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos, ¿no?, y diversos organismos para atender temas de la vida humana. La FAO, precisamente, bueno, se fundó un 16 de octubre de 1947. Y luego se decidió conmemorar la fecha de su fundación como el Día Mundial de la Alimentación. Día Mundial de la Alimentación. Venezuela, nuestro país, desde la llegada del comandante Chávez y la Revolución Bolivariana, ustedes saben, se inició una política para garantizar el derecho a la alimentación como un derecho humano, como un derecho de nuestro pueblo. Hace un año exactamente, en junio, si mal no recuerdo, recibimos un reconocimiento mundial a Venezuela como el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo. Y hoy me ha llegado un reconocimiento de la FAO también, que seguramente el embajador de la FAO ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela explicará. Bueno, me ha llegado una sorpresa, que es hoy 16 de octubre también, un reconocimiento especial al mérito de la misión alimentación para los logros alcanzados en materia de seguridad alimentaria y nutricional, lo que ha llevado a mejorar notablemente el acceso a los alimentos de toda la población venezolana. Viene firmado por Marcelo Resende, representante de la FAO en Venezuela, otorgado el 16 de octubre del año 2014. Venezuela hoy, 16 de octubre, vuelve a recibir un reconocimiento mundial por todo lo que se hace en la misión alimentación para garantizarle a nuestro pueblo la seguridad y la soberanía alimentaria. Así que seguimos avanzando. Por eso es que, sumando todos estos logros, fíjense, en la misión alimentación, la FAO, los logros en materia educativa y cultural, Venezuela territorio libre de analfabetismo, la UNESCO, y así en el Consejo de Derechos Humanos, el reconocimiento al informe del examen periódico universal del EPU presentado en el año 2012 y toda la colaboración para garantizar los derechos plenos de nuestro pueblo, de acuerdo a la Constitución. Todo esto va sumando los logros de Venezuela, van sumando para este reconocimiento internacional, este reconocimiento mundial. Vamos ganando un prestigio en base a una obra lograda. Así que bueno, vamos a celebrar este Día Mundial de la Alimentación trabajando. Y tenemos un pase en vivo. Ya está listo el pase, ¿verdad? Un pase para la exposición de logros productivos en relación a la producción de alimentos de la exposición Venezuela Agroalimentaria, allá en el estado portuguesa. Allá está el compañero gobernador Wilmar Castro Soteldo. Allá está precisamente en Silos La Flecha, en el municipio Araure. Gobernador Castro Soteldo, vamos a mostrarle hoy, Día Mundial de la Alimentación, a toda nuestra patria, el trabajo que se hace en el llano venezolano, allá en Portuguesa, en el corazón del llano venezolano, para garantizar con producción la seguridad y la soberanía alimentaria. Adelante, compañero gobernador. Un gran abrazo, camarada presidente, de acá de Portuguesa, el municipio de Araure, acá en los Silos de la Flecha, el centro de acopio más grande que tiene Venezuela, con una capacidad de 250 mil toneladas métricas de almacenaje de semillas, tanto de arroz como maíz, sorgo o cualquier semilla que el gobierno nacional tenga a bien sembrar en nuestros suelos. Estamos acá con los compañeros viceministros de Alimentación, Johan Hernández, y el primer viceministro del Ministerio de Agricultura y Tierra, Agustín Riedel. Me acompaña también la alcaldesa del municipio de Araure, nuestra compañera Nubia Cupare, y estamos precisamente frente al stand de CASA, la Corporación Agroalimentaria de nuestro estado, que tiene acá en su stand los equipos de medición y de determinación de la pureza y de la humedad de la semilla que arriman los productores a los distintos silos, a los distintos centros de acopio. Hoy hemos hecho una pequeña muestra, presidente, de lo que estamos produciendo realmente en el país y específicamente en nuestro estado. Más de 30 empresas están acá presentes en esta miniferia agroindustrial productiva de Venezuela, acá en el estado portuguesa, de las cuales 27 empresas corresponden al gobierno nacional. Tenemos acá la gente de Sabilben, que producen procesamiento de sábila, leche en el del estado Falcón, tenemos la leche San Simón también, tenemos por acá que vienen del estado Zulia, la gente del grupo PRO que viene creciendo. Yo pido un fuerte aplauso para los compañeros del grupo PRO que vienen creciendo en la producción. Aquí tienen toda una exhibición del proceso de transformación del maíz en harina precocida y en subproductos para la producción de alimentos balanceados. Y por acá tenemos una exposición bien interesante que me gustaría mostrarle, presidente, que es una especie de escuela ambulante, de centro de simulación de producción de aceite, que los compañeros de Industria Diana, aquí tenemos a Benalcaza, que también viene creciendo en la producción de arroz. Esto que tenemos acá, presidente, que le voy a mostrar, es una especie de simulador para la producción de aceite, aceite de girasol, que los compañeros de Diana desarrollaron, en donde se ve el proceso de suministro de la semilla y luego la trituración de la semilla para la producción del aceite. Y por este lado sale el desecho de la trituración que se utiliza para alimento balanceado. Este equipo lo están utilizando ellos para hacer talleres, cursos de formación en los distintos centros educativos del país, especialmente a nivel universitario, de forma tal pues que se incentive y se motive la producción de este rubro importante. El aceite de girasol, para algunos estudiosos de la alimentación, aseveran que tiene mejores propiedades o tan buenas propiedades como el aceite de oliva. Así que nosotros tenemos una gran oportunidad de poder ir sustituyendo estos aceites que actualmente importamos para ir produciendo desde la materia prima, que acá en Portuguesa estamos ya en el orden de las 84.000 hectáreas de semillas de girasol, de planta de girasol, así que nosotros podemos seguir produciendo mucho más aceite de girasol e ir sustituyendo de manera progresiva el aceite importado, el aceite de soya, el aceite de oliva, etcétera. También tenemos por acá a los compañeros de las distintas áreas de Café Venezuela, la Panadería Venezuela, que están por acá también presentes. Está por aquí Funda Proal, y quisiera que pudiéramos detenernos un poco en la misión alimentación. Aquí están las muchachas y señoras madres elaboradoras de Funda Proal y la extraordinaria campaña que vienen haciendo los compañeros y compañeras de la Red de Defensoras y Defensoras de la Seguridad Alimentaria. Yo quisiera que la compañera acá le pudiera explicar para que nuestro pueblo sepa el daño que recibe cada vez que ingiere una cola. Aquí hay una prueba sencillita que usted le puede hacer. Explícanos aquí, compañera, por favor. Bueno, esto es parte del trabajo que viene realizando el Instituto Nacional de Nutrición para apoyar la campaña de El Buen Comer. Estamos demostrando con ejemplos sencillitos cómo el efecto de los refrescos gaseosos daña nuestro organismo. En este espacio podemos ver la cantidad de azúcar que tiene un vaso de refresco. Creo que ninguno de nosotros nos tomaríamos una cantidad de azúcar como esa si podemos sentir el sabor. No lo sentimos porque los refrescos tienen algo que se llama ácido fosfórico, que destruye los tejidos, hace que se pierda el calcio de los huesos. Aquí lo podemos ver, cómo con la cáscara del huevo se va desnaturalizando, tiene la capacidad de oxidar metales y además hace que el calcio que consumimos con los lácteos todos los días se pierda. Entonces, nosotros tratamos de traerle a la gente aquí que entienda cuál es el efecto que tienen los refrescos en nuestro organismo. Aquí tenemos un experimento sencillito, gobernador. Vamos a hacer el experimento acá, echamos el poquito de cola en... un refresco de cola con unos caramelos que son muy consumidos por los chamos, ¿no? Y vemos el efecto que tiene. y el peligro que corren nuestros chamos cuando los dejamos consumir refrescos en las meriendas y combinarlos con algunas chucherías que son caramelos, aportan azúcar, no son saludables y ponen en riesgo su vida. O sea, que esto le pudiera pasar a un niño que tenga una ingesta de cola con este tipo de caramelo en su estómago, produciéndole, por supuesto, fuertes dolores estomacales. Así que nosotros estamos planteando, y en la campaña hemos visto y hemos probado incluso, que en vez de la cola, nosotros pudiéramos tomar chicha de auyama, chicha de arroz, chicha de maíz, jugo de frutas naturales que tenemos aquí en bastante producción, jugo de mango, jugo de guayaba, de tamarindo, de parchita, de lechosa, de melón, que son muchísimo más sanos. Y en la exposición seguimos viendo, presidente, aquí están las muchachas que hicieron una degustación hace poco, muéstrenle allá al compañero presidente y al pueblo de Venezuela, la chicha de auyama. La chicha de auyama, mire, bien sabrosa, nutritiva y no produce esas convulsiones que, como pudimos apreciar allí, se dan en los niños, en el aparato digestivo de nuestros niños. Así que vamos incluso a probar esta chicha. Mira, chicha de auyama, esta que está acá. De un solo viaje, porque además es muy refrescante, muy refrescante. Por acá tenemos también arroz del alba que produce el arroz tradicional de primera calidad y el que llaman el arroz parbolizado, que es un arroz también que generalmente se usa para la exportación y que Arroz del Alba lo vende pues a precio muy económico y le está llegando a nuestro pueblo a través de las distintas redes de distribución. Aquí al lado tenemos la red de distribución de insumos alimentarios de la gobernación del Estado portuguesa, que como usted ya conoce, tiene los dos grandes paquetes, la Vergataria y la Llanerita, y ya estamos conformando un programa de distribución con los compañeros, la compañera Erika Faría en Cojedes y el compañero Julio León Heredia en Yaracuy, para que esta red de distribución complemente el trabajo que viene haciendo Mercal y Pedeval, que están atendiendo a una población bien importante. Nosotros queremos llevar el programa casa por casa y de esta forma en unos vehículos, una solicitud que estamos haciendo, hay un transporte para ir casa por casa, de forma tal que cada vehículo atienda a 100 familias. Este es parte, presidente, de la producción del complejo agroindustrial JJ Montilla, un complejo que nuestra Secretaría de Desarrollo Económico viene impulsando y que en honor a este gran defensor de la comida sana, de la agricultura, el doctor JJ Montilla, bueno, honramos con su nombre este centro de producción de alimentos balanceados, de alimentos, tanto hortalizas como también estamos produciendo alimentos balanceados y humus orgánicos con lombrices californianas, lombrices rojas californianas. Cada envase de este humus alcanza para una hectárea de cualquier siembra que podamos llevar adelante. Y venimos impulsando también, presidente, el café de alta calidad. Aquí le vamos a mostrar el chévere café. Esto es dedicado al corazón de la patria, dedicado a Cheverito Andrés Izarra, que estamos ya produciendo con la comuna El Cafetal. La comuna El Cafetal, esta calidad de café de montaña, café azul. Y este colorante es un colorante de especies naturales, no es el colorante artificial. Y acá más adelante tenemos también a los compañeros de Oleica, una empresa privada que viene haciendo un trabajo extraordinario, produciendo también aceite de maíz, aceite de soya y aceite de girasol, y que recientemente el gobierno nacional le aprobó unos recursos financieros importantes para duplicar su producción en materia de oleaginosas. Acá están los compañeros también de Industrias Mari, que producen el arroz Mari y también producen el 80% de su producción para la red de distribución casa. También vienen haciendo esfuerzos para crecer de manera importante. Están produciendo caraotas, garbanzos, lentejas, arroz. Y por acá tenemos a los compañeros de Sartori también, que son unos grandes productores de arroz, crema de arroz y productos de primera calidad. Es el sector privado incorporado a la producción. También estos compañeros han sido financiados por parte de las políticas. Bueno, excelente, gobernador, los gobernadores, los líderes regionales deben transformarse en fuerza productiva de la economía. Cada vez más, como lo demuestra el gobernador Castro Soteldo, que está articulado a los procesos productivos de su región y maneja con facilidad qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce. Y articular nuestro vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, compañero Iván Gil, articular el movimiento permanente hacia los sectores productivos que estamos levantando en el campo. Como me dice un diputado por allí de la Asamblea Nacional, hay que enamorarse del campo, hay que enamorarse de la tierra venezolana y su capacidad productiva. Compañero ministro, José Luis Berroterán, ministro de Agricultura, que anda permanentemente recorriendo el país, coordinándose como un solo equipo, el vicepresidente Iván Gil, el ministro José Luis Berroterán de Agricultura y Tierra y el ministro de Alimentación Iván Bello. Un solo equipo, un Estado Mayor de una batalla que Venezuela tiene que seguir ganando, que es la batalla para la producción de alimentos y la garantía de la seguridad, de la soberanía alimentaria de nuestro país. Así que allá estaba Castro Soteldo mostrándonos, bueno, las bondades. Se ve el amor que tiene nuestro compañero Castro Soteldo. Está enamorado del campo, de la producción. ¿Con qué amor habla de la producción del girasol y del aceite de girasol y todos los beneficios para la salud, todos los beneficios nutricionales que tiene el aceite de girasol? Y tenemos que seguir avanzando en las hectáreas que se están sembrando y que se cultivan y se dedican, y además industrializar todos estos procesos con inversiones que se garantizan. Afortunadamente, garantizamos la inversión para el desarrollo del campo como nunca antes en la historia. Garantizamos el apoyo al que trabaja con los créditos, con los subsidios cuando hace falta, maquinaria. No puede faltar ni fallar nada, compañero Iván Gil, compañero Berroterán, compañero Iván Bello, en financiamiento para la producción, en subsidio cuando hace falta para proteger al productor y proteger al consumidor, en maquinarias, en semilla, en tecnología, en apoyo moral, formativo, político de todo tipo. Levantar la gran misión AgroVenezuela, que tenemos planteado un evento especial para lanzar una nueva fase de renovación de la gran misión AgroVenezuela. Vamos a renovarla completica, al pelo, cada uno de sus aspectos, para que funcione cada vez mejor. Nuestra gran misión AgroVenezuela. Fíjense con el amor, mire, aquí cualquiera pudiera quizás tomarlo a chiste, cambiar la cola, llamada así, no voy a decir la marca comercial, por la chicha de Ullama, ¿verdad? Cualquiera, el mismo Castro Soteldo que me está escuchando ahorita, de repente le provoca gracia, porque nosotros somos bromistas, pues, nos gusta, tenemos humor siempre, porque no estamos amargados. Estamos amargados. Nunca estamos amargados, ¿verdad, Diosdado? Cero. Cero amargado. Diosdado que le dedica un programa todos los jueves a los amargados. No se lo pierden. No se pierden. Nosotros sentimos la felicidad de luchar, de vivir nuestra patria, de luchar y vivir por nuestra patria. Y cuando dijo Castro Soteldo, no tomes este tipo de refresco por el daño que le hace al organismo, toma chicha de Ullama. Muy bueno, pues estamos de acuerdo. Chicha de todo, de Ullama, de arroz, de Ocumo. Bueno, ir sustituyendo. El programa Coge Dato, Come Sano. Vamos a insistir en eso con fuerza. Ustedes saben, porque tenemos un pueblo consciente. Y la gente sabe la importancia de comer sano, ¿verdad? Aquella filosofía que ha surgido con fuerza de considerar el alimento la principal medicina preventiva que uno puede consumir, ¿verdad? Y curativa inclusive, porque a veces uno tiene un problema estomacal severo y comienza a hacer dietas especiales con guanábana en la mañana, con lechosa, ¿verdad? Y otros, y comienza a cuidar lo que come y mira, él mismo lo supera. Digamos en el sentido curativo, ¿verdad, doctora? Doctora Nancy Pérez Sierra, nuestra ministra del Poder Popular para la Salud. Y lo mismo desde el punto de vista, para llamarlo preventivo, ¿no? Comer sano para tener una vida sana, una vida productiva, una vida prolongada. Comer sano y sobre todo ir identificando esas costumbres que se impusieron durante 100 años para acá de la comida chatarra. Ha llegado el momento de romper los paradigmas y las prácticas de la comida chatarra, ¿verdad? Ha llegado el momento. Yo llamo a toda Venezuela, es un llamado universal que hay, para superar las comidas chatarra. Fíjense lo que vi ayer, una noticia horrible, horrible. Una noticia, no sé si vieron un cable internacional, todos los días salen cables. En un establecimiento de una cadena de comida esta famosa, de comida rápida. Un señor, es horrible lo que voy a contar. Yo lo leí como a las 2 de la mañana por internet. Un señor, bueno, que acostumbra a comer allí, pasó, pidió un café en la mañana. Ustedes saben, en esos lugares, por allá en Canadá, le venden, y en Estados Unidos, el café no es como nosotros, que es un café bien sabroso así, en una tacita, ¿verdad? O en una totuma, ¿no? Allá, un rolo de vaso más grande que este, y le sirven algo que llaman café, que es agua negra, ¿no? Y bueno, entonces se van caliente, quemándose, y él se fue para su oficina, tomándose el café. Cuando llegó a la oficina, se encontró en el fondo del vaso un ratón chiquitico. Eso es la expresión más vulgar de lo que se puede encontrar con la comida chatarra. Pobrecita por aquí, Iris. Por eso dije, preparé psicológicamente, horrible lo que iba a decir. Bueno, pero esto es vulgar, ¿no? El ratoncito ahí. Pero es que toda la comida chatarra es así. Comamos sano, compatriotas. Día Mundial de la Alimentación, llamo a que todos nos conectemos con la campaña Coge Datos, Come Sano. Y vamos a comer sano, vamos a comer sano, tanto en calidad como en cantidad. Hemos visto que hay un aumento tremendo de preobesos y obesos en Venezuela, ya casi el 40%. ¿Producto de qué? De que la gente tiene acceso a la alimentación. Pero están comiendo de más, están comiendo de más. Y mal, ¿eh? La otra vez un periodista, el que me hizo la pregunta esta extraña ayer, periodista provocador, lo mandaron a provocar, y ya todos los tuiteros, entiéndase, tuiteros de la derecha, entiéndase, jefes políticos de la derecha, ya estaban tuiteando el mismo tema que él preguntó. Qué casualidad, ¿verdad? Él vino a provocar, un provocador, ¿eh? Además, como a decir, no me importa nada las pruebas que está mostrando usted, presidente, sobre el asesinato brutal del joven mártir Robert Serra. No me importa nada. Vino a decir eso. ¿Qué usted opina de tal tema? Por eso yo le dije, muy brevemente, no es el tema para el cual usted fue convocado hoy. Pero además, eso que usted dice, se me olvidó firmárselo. Anótelo, 15 de octubre. 2015 nos volvemos a ver para que usted vea que Venezuela echó para adelante y superamos todas las circunstancias, todas las circunstancias. Ahora la derecha venezolana está frotándose las manos porque los precios del petróleo bajaron. Yo les puedo decir, como dijo el comandante Chávez aquí mismo en el año 2009, hasta donde bajen los precios del petróleo, nosotros siempre garantizaremos la salud, la educación, la alimentación, la vida de Venezuela, los derechos sociales de nuestro pueblo. Nada ni nadie hará retroceder los derechos sociales de Venezuela. Así lo garantizo como presidente de esta patria. Así lo garantizo. A nuestra juventud le garantizo su educación, su deporte, todo. Todo. Todo. Y ustedes verán, sabremos defender los precios del petróleo. Los defenderemos y rebotarán. Y rebotarán. Ya salió por allí dos transnacionales grandes, la Chevron y la Statoil. Una es de Noruega, la Statoil, y la Chevron es estadounidense. Declararon antes de ayer y ayer que no pueden producir a los precios que se están imponiendo en el mundo. No pueden, ellos necesitan un precio de 120 como mínimo para sus inversiones en el mundo. Y estas son dos grandes transnacionales que le garantizan una buena parte del petróleo al planeta. Ya lo dijeron ellos. Ahora Estados Unidos está inundando con petróleo de esquisto el mercado. ¿Con qué objetivo Estados Unidos y algunos aliados de Estados Unidos quieren afectar el precio del petróleo? para dañar a Rusia, que produce 10 millones de barriles, y su ingreso vital de su economía forma parte del funcionamiento de Rusia, de la gran Rusia que se ha levantado. Porque tiene una guerra económica contra Rusia, con sanciones, atacando la moneda en Rusia, Federación Rusa, el país más grande del mundo, que tiene las mayores reservas de gas del mundo, potencia petrolera, potencia gasífera, compañero Vladimir Putin, presidente de Rusia. Tiene una guerra, entonces ahora para dañar el precio del petróleo, creyendo ellos que afectan a Rusia, que tiene pulmón y fuerza. Y colateralmente darnos con el codo a nosotros. Creyendo que nos afectan, no. Déjenme decir lo que nosotros tenemos, planes para cualquier escenario. Pero no de ahora que salimos corriendo a un plan, no. Tenemos planes. Por eso ustedes se pelan y ahora están frotándose las manos. Tengo los nombres, los voy a decir, de todos los miembros de la derecha que están por el mundo dando entrevistas y haciendo lobby para dañar a Venezuela, como que no se dañara a todo el pueblo. Si ustedes lograran destruir el precio del petróleo, ¿quién sería afectado? ¿No serían afectados toda la economía del país? ¿Ah? Ahora, un gobierno revolucionario con poder económico como el que yo presido, tenemos planes, tengo planes para, bueno, pasar cualquier situación, así tiren los precios del petróleo donde los tiren. Tenemos planes para sustituir y garantizar las divisas que necesita el país para el funcionamiento de la economía. Y ustedes saben que yo no hablo por hablar, hablo porque tenemos esa seguridad. Dijeron los voceros de la derecha que Venezuela se iba a declarar en default, que traducido al español era no pago, ¿no? Impago. Default, que no íbamos a pagar los compromisos externos, la deuda externa de este año. Y eso nos iba a provocar un bloqueo financiero mundial. Pagamos, es más, pagamos 24 horas antes, vicepresidente de Economía. Y así seguiremos pagando todos los compromisos. Todos los compromisos. Ahora vienen otros compromisos a finales de octubre. Estamos listos para pagar, ya. Lo que pasa es que eso tiene sus tiempos, porque si no pagáramos hoy mismo. Mira, ni default, ni no default, ni precios petroleros, venga lo que venga, estamos preparados para seguir garantizando la marcha económica, social y los derechos del pueblo, que es lo más importante. Debe saberlo Venezuela. Y a los agoreros le taparemos la boca con la verdad. Con la verdad. ¿Dónde están los que... Ricardo Jauma, ¿dónde, qué parte del mundo anda? Ricardo Jauma, ustedes saben, deben recordar, fue redactor del programa de gobierno del expresidente, perdón, del excandidato presidencial de la derecha venezolana, derrotado 4 veces seguidas. 1, 2, 3 y 4. Perdedor infinito. Perdedor. Ricardo Jaume le escribió el programa de gobierno, aquel que fue un escándalo. Ya le había hecho el programa de gobierno, que en paz descanse, a Carlos Andrés Pérez, la última vez que Carlos Andrés Pérez fue presidente, el gran viraje. ¿Eh? Ricardo Jaume, ¿dónde está usted? De la cara, yo lo invito a que dé la cara. De la cara. Usted dijo que Venezuela no iba a pagar sus compromisos este año.